La televisión tiene un poder manipulador. La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Apaga tu televisión, prende tu radio. Esto es Noticias de Abajo ML. Escúchanos todos los lunes, miércoles y viernes en redes sociales por Facebook, Noticias de Abajo ML, Twitter, @deabajoML, a los correos noticiasdeabajoml@gmail.com o noticiasdeabajoml@sos.net y por la página noticiasdeabajoml.wordpress.com. Nos puedes escuchar en la Ciudad de México por Radio Zapote en el 102.1 FM, Huelga Radio en el 102.9 FM, La Voz de Villa Radio en el 91.7 FM, Desobediencia Radio como Radio Bocina desde el Auditorio Che Guevara. En el Estado de México en La Voladora Radio en el 97.3 FM desde Amecameca. En Oaxaca por Radio Totopo en el 102.5 FM. En Chiapas, en Radio Botán Zapata, en el 89.1 FM. En Guerrero, por Libertad Radio, en el 92.7 FM, desde Petaquillas. Radio Voces Nuestras, Voz de Todos, en el 90.1 FM, desde la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa. Palabra de la Lluvia, en el 93.1 FM, desde Tlapa de Comunfort. Por vía Internet, en Radio Pax y Radio Nicasio, desde el Distrito Federal. Radio Temblor en Panamá. Radio Bomba en Perú. ML Noticias de Abajo. Hola, buenos días. Pues ya estamos aquí a punto de iniciar su noticiero favorito, el de los medios libres, Noticias de Abajo ML. Un poquito tarde, tuvimos acá unas fallas técnicas, pero bueno, pues ya vamos a darle. Y bueno, pues el día de hoy, bueno, antes que otra cosa, les recordamos que el teléfono en cabina es el 70985705. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres acá en el Chanteolín. Y bueno, pues mandando saludos a todos los compas que ya están por ahí conectados y al pendiente de este noticiero. Y también a todas las radios comunitarias desde donde nos van a escuchar más al rato o tal vez ahora. Y bueno, pues en la columna mañanera tenemos una entrevista que realizan los compañeros y compañeras de Las Flores del Mal, de esta radio que se llama Radio Pasquín, quienes realizan una entrevista con las y los compas de Radio Bomba y de Tomate Colectivo, estos compañeros de Perú. En la sección de noticias internacionales, rompiendo fronteras, tenemos que en Chile hay una grave denuncia de tortura y lesbofobia contra estudiante del Liceo de Niñas de Concepción a manos de carabineros. Esto lo pueden encontrar en la página de los compas de Radio Villa Francia. En El Salvador, el turismo y el despojo histórico de la tierra. Esto es de Causa en la Red. En Chile, revisa el listado de liceos y UES en toma o en paro movilizadas por demandas históricas del movimiento estudiantil. Esto también lo pueden encontrar en la página de Radio Villa Francia. En Perú, Víctor Jara encuentra justicia. 10 exmilitares serán procesados por su homicidio y asesinato. Esto es de Redacción La Mula. En Colombia, paro agrario nacional por un país donde podamos vivir con dignidad. Esto lo pueden encontrar en la página de Acciones. Y también vamos a conocer un poco el proyecto de compañeros y compañeras de Antena Negra TV, esta radio comunitaria que, bueno, pues no tiene... Tiene algunas semanas más bien que se les fue confiscado su equipo, pero bueno, pues los compas siguen por ahí chambeando, entonces vamos a conocer un poquito acerca de este proyecto. Voy a hablar las noticias desde el ombligo del monstruo, estas noticias nacionales. Tenemos México, mi primer acoso, las niñas como protagonistas, vía La Que Arde. En Chiapas, Aleja Santis, preso injusto de Chiapas, la llave del calabozo lo tienen ustedes. Esto lo vamos a conocer gracias a los compañeros de Sport Chiapas. en Oaxaca. Comunicado del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, esto por los compañeros de Oído. En Sonora, aunque nuestros cuerpos se derrumben y nuestra alma decaiga, no descansaremos. Esto los dicen nuestras compañeras madres del ABC. Esto gracias a los compañeros de Radio Pozol. Quedándonos en Chiapas, ante la represión a maestros se constituye Grupo Ciudadano para defender a la Normal Rural de Mactumazá y a los vecinos de Plan de Ayala. Esto gracias a los compas de Desinformémonos, que siempre están actualizando información. En México, primer mensaje de la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio. Esto lo van a encontrar en un canal de YouTube, vamos a ponerles el audio. En la Ciudad de México, deslojan radio comunitaria en el Ajusco. Hay que estar al pendiente de esta represión que se mantiene en contra de las radios comunitarias. En la columna antiespecista, esta columna que, bueno, una de nuestras compañeras nos hace favor de traer cada semana información, una información de Australia: los humanos no son más inteligentes que los demás animales, solo diferentes. Esto gracias a Lluvia con Truenos, blogspot.com. En la columna caminera vamos a conocer la campaña de Faxes por la liberación inmediata de Gabriel Pombo da Silva. Esto gracias a compas solidarios que han estado atentos al tema de Gabriel Pombo da Silva. También vamos a escuchar un audio sobre su mamá, quien hizo una entrevista con los compañeros de Radio ELA. Y bueno, pues tendremos nuestra sección de eventos, cotorreos y más, música. Quédense con nosotros, recuerden que está desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en Violín, esto es de abajo, emisión 8 de junio del 2016. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba. Nada y vas a encontrarte XML Noticias. Medios libres, alternativos, autónomos o como se llamen, presentan. Ya para nuestra columna mañanera, vamos a empezar con este tema que para nosotros es muy importante, hablar sobre la libertad de nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva, un compañero que lleva más de 30 años en diferentes cárceles en Alemania, en España, y que no ha cedido, un compañero anarquista que además de ser un muy buen escritor, que recomendamos algunos de sus libros, que es un compañero que no ha desistido de, digamos, del pensamiento anarquista, que ha resistido cualquier tipo de cárceles. Gabriel Pombo da Silva fue quien, digamos, inauguró, por decirlo así, estas cárceles FIES conocidas en España, que son de máxima seguridad, quienes bueno, pues tienen toda una política de exterminar la mente de la persona, del individuo, para convertirla en un número, para convertirla en una sombra, para convertirla en un silencio. Y bueno, ahora nace una nueva campaña de falta de liberación de Gabriel Pombo da Silva, tras el anterior comunicado titulado "Que el Estado no cierre sus garras sobre los rebeldes", donde se actualiza la situación del secuestro de nuestro compañero anarquista preso Gabriel Pombo, se ha propuesto una campaña de envío de faxes a nivel internacional como medida complementaria de prisión dirigida a conseguir su excarcelamiento. La idea es concretar este medio de protesta en los días 8, 9, 10 y 11 de junio, diciendo que el 11 de junio es el día que los y las presas con cadena de larga duración. Aquí viene un ejemplo de fax que puede utilizar con los datos de contacto abajo. Este la vamos a postear en el Facebook de Noticias de Abajo para que ustedes con más tranquilidad puedan ver este ejemplo de fax, donde ustedes puedan estar mandando el fax para pedir la liberación de nuestro compañero. Y bueno, da este ejemplo: en enero del 2013, Gabriel Pombo da Silva fue extraditado de Alemania bajo una orden europea de extradición inmediata por la audiencia de Albacete por una condena de 3 y 7 meses. Condenado a la petición de la Fiscalía de Colonia, esta misma audiencia, Albacete reconoció que Gabriel había cumplido su condena y que el 17 de mayo, aplicando las redenciones que le corresponden desde que llegó al Estado español, emitió una orden de excarcelación inmediata. No obstante, nuestro compañero, a quien ni siquiera le fue notificada esta orden por la dirección del Centro Penitenciario de Moraleja, Dueñas de Provincia de Palencia, sigue allí dentro de forma totalmente ilegal, dada que esta detención va en contra no solo de un auto judicial, sino también de los tratados europeos que rigen el procedimiento de extradición, por lo cual exigimos la inmediata puesta en libertad de nuestro compañero Gabriel Pombo da Silva sin más dilaciones. Y bueno, pues aquí viene el ejemplo que les vamos a dejar en Noticias de Abajo para que ustedes puedan mandar o sumarse a esta campaña de faxes por la liberación de Gabriel Pombo da Silva. Ahorita vamos a escuchar ahora un audio de su mamá. Ella da una entrevista con los compañeros de Radio ELA, que es pues una radio libertaria, que también pues es una emisora libre y autogestionada de Madrid, allá en el Estado español, quien está atenta también de la libertad de nuestro compañero. Si quieren escuchar el audio de esta entrevista, lo pueden encontrar en radioela.org en su número 108 del 21 de mayo de este año. Además conversan con Pastora y Julia, madres de José Tarrío y asesinado por la cárcel, y Gabriel Pombo da Silva preso. Bueno, Pastora es la madre de José Tarrío, quien fue asesinado, y bueno, Julia es madre de Gabriel Pombo da Silva, que lleva, pues como decíamos, más de 30 años en reclusión respectivamente. Asesinatos, torturas, maltrato, crueldad, sadismo, cortesía de esta imperdible democracia. Estas mujeres luchadoras son admirables, ejemplo de entrega y dignidad. Si los demás hiciésemos como ellas, otro gallo cantaría, dicen los compañeros de Radio ELA. Así que bueno, vamos a dejarlos con este audio para que podamos escuchar de viva voz las condiciones que Gabriel Pombo da Silva tiene actualmente. De todo eso, y bueno, lo que estamos viendo, hay mucho más cosas, ¿no? Esto, habéis hablado de Galicia, pero hay por todos los lados cosas. Bueno, vamos a hablar ahora contigo, ¿vale? Para que nos cuentes también con Julia, que es la madre de Gabriel Pombo da Silva,

Nosotros, los que nos inclinamos ante la bondad, los que nos quitamos el sombrero para saludar el día, los que nos vestimos con nuestros floridos atuendos. A través de la palabra, los que honramos a la madre y respetamos al anciano, los que le enseñamos a guardar el fuego en la casa. Nos go mayoritarme, ridimami jingua, yori firme na deji, nundin shinu, yori firme, mushi, anitisu. Nos go mayote, yonrame es gome, yori pa, ene kirin yogome, anukoma, añeko hando, Otros nada más. Yo me farma. Yo uno me la yo boña. Yo un peche yo ca. Anupania, nos gome yori pésime fama fama, yori yeto menungumu, yare, yori uno me yo lleve, cari pésimo. Nosotros los que regresamos más de una vez, los que arrullamos antiguas tradiciones, los que somos muchos y uno solo como un árbol. Nosotros los que somos hermanos, los que regalamos pétalos de franqueza, los que cultivamos con ahínco todos los que somos. Nosotros, los artesanos del destino, los que construimos la puesta del sol, lo que damos, lo que no hemos tenido. Nosotros, los que habitamos esta tierra, los que estamos unidos de la mano de la eternidad, nosotros. ML Noticias de Abajo. ML, rompiendo fronteras. Ya estamos de regreso aquí a Noticias de Abajo ML y bueno, pues mandamos saludos a quienes nos están escuchando Y bueno, pues vamos a comenzar con nuestra sección de noticias internacionales, esta que hemos llamado Rompiendo Fronteras. Y hay una nota bastante interesante que pueden encontrar ustedes en la página de Radio Villa Francia. Esta se titula Grave denuncia de tortura y lesbofobia contra estudiante del Liceo de Niñas de Concepción a manos de carabineros. Y bueno, pues dice así, alrededor de las 9 horas del sábado pasado, efectivos de fuerzas especiales de carabineros llevaron a cabo el desalojo del Liceo de Niñas de Concepción A33. Establecimiento que se encontraba en toma desde el pasado miércoles tras votación mayoritaria de las estudiantes en el marco de la movilización de carácter nacional que llevan adelante estudiantes secundarios y universitarios sumado a un petitorio interno. En el operativo resultaron 10 estudiantes detenidas. Y bueno, pues de las 10 estudiantes detenidas, 8 eran menores de edad, quienes fueron dejadas posteriormente en libertad, quedando una de ellas detenida. Se trata de Constanza Vargas, de 18 años, estudiante de cuarto medio, quien por ser mayor de edad quedó retenida en la primera comisaría de carabineros de Concepción, anunciándole que la formalizarían por agresión a carabineros y al arresto. La estudiante fue llevada entonces hasta un calabozo en donde comenzó a recibir insultos por parte de funcionarias de carabineros, quienes la desnudaron y luego procedieron a arrancarle los piercings que el estudiante tenía en su cuerpo, utilizando para ello un alicate. Además, según confirma la propia estudiante, comenzó a ser insultada brutalmente, golpeada, según le señalaron, por ser lesbiana. Según el relato de la propia Vargas, tomado por sus compañeras, las funcionarias de carabineros la insultaron y agredieron diciéndole, lesbiana culiao, a las lesbianas hay que pegarles, agregando la frase, ¿cómo en un colegio de niñas puede haber mujeres que parecen hombres?, en tono de crítica y burla. Mientras tanto, las estudiantes del Liceo de Niñas de Concepción han denunciado públicamente los hechos. Así, Constanza Muñoz, vicepresidenta del colectivo del Liceo de Niñas, junto a Macarena Cruz, vocera del mismo colectivo estudiantil, subieron un video relatando y denunciando los graves hechos sufridos por la compañera. Constanza Muñoz, en conversación con Radio Villa Francia, relata los hechos. Cuando nos desalojaron, apartaron a 2 compañeras de nosotros porque eran mayores de edad, ambas de 18 años. Constanza Vargas y Javiera Escalona. A ambas las llevaron a constatar lesiones como parte del procedimiento. Luego las llevaron hasta la primera comisaría. Fue ahí cuando volvieron de la constatación de lesiones que las golpearon, las hicieron desnudarse e hicieron lo del alicate y las insultaron, particularmente en contra de Constanza Vargas. Luego cambió el turno de guardia. Fue allí cuando Constanza comenzó a quejarse y la trasladaron de urgencia nuevamente hasta el Sapo. Allí cuando Juan Soto Fernández, ubicado en la población Pedro del Río Sañartú, señalando por parte de carabineros que era por un malestar estomacal. Lo relatado por Constanza Muñoz es reafirmado por la estudiante Javier Escalona, quien se encontraba detenida junto a Constanza Vargas, quien relató lo sucedido a este medio. Por su parte, Javier Arroyo, vocal de Derechos Humanos de la Universidad de Concepción, señala que tomaron conocimiento del hecho y han estado recabando información respecto al hecho. Sin embargo, señala Arroyo, hasta ahora en la primera comisaría no han querido señalar el nombre de los funcionarios y funcionarias que participaron en la detención y posterior agresión en contra del estudiante. Según Arroyo, hace hincapié en el manejo y brutalidad que están ocupando en la actualidad carabineros en contra de estudiantes y particularmente menores, por lo que llama a denunciar estos casos y continuar con acciones legales para determinar responsabilidades. Mientras tanto, desde la comisaría confirman que la estudiante quedará detenida durante la noche y pasará a control de detención por maltrato de obra a carabineros. Y bueno, pues esta denuncia que realiza la compañera Concepción también se suma a la ocurrida el pasado jueves 2 de junio en Santiago, en donde 2 niñas menores de edad, una estudiante del Liceo Experimental Manuel de Salas y otra del Colegio de Santa Catalina Laubor, fueron heridas por perdigones disparados a corta distancia por carabineros. Y bueno, pues en esta nota pueden encontrar las fotografías de las compañeras que fueron lesionadas por carabineros. Y ahora vamos a escuchar un audio acerca del testimonio y de la denuncia que están realizando en contra pues de toda esta lesión que sufrió la compañera Constanza Vargas por parte de esta policía allá en Chile. Nosotras estábamos en una toma que fue, se llegó a acuerdos con la mayoría de votos de integrantes de nuestro liceo. Nosotras hoy fuimos desalojadas. Nuestro desalojo fue pacífico porque nosotras decidimos salir de forma pacífica. Éramos 10 las que nos encontrábamos dentro del establecimiento. Esto fue alrededor de las 10 de la mañana. Al hacer todo el proceso correspondiente, cuatro funcionarias públicas a Constanza la tiran al bus de carabineros de forma agresiva, lo cual ellos lo toman como una agresión a carabineros. Está la prueba, está el video sobre eso. A nosotros se nos lleva el proceso correspondiente, contratar lesiones, esperar que se llenen fichas y luego entrar al calabozo, esperar la autorización del fiscal y salir. Al momento de entrar al calabozo se nos separó en dos grupos. Ocho niñas que eran las menores de edad y dos que era yo y Constanza, que éramos las dos mayores de edad que se encontraban dentro de este grupo. En ese proceso, de partida hubo discriminación, hubo una homofobia, se trató de lesbiana y ciertas groserías que no corresponden a las niñas del liceo. Nosotros al entrar al calabozo se nos hizo desnudarnos, sacarnos la parte interior, la ropa interior de la parte de arriba, delante de cuatro funcionarias públicas. Nosotras no querer hacerlo, se nos dio un trato verbalmente no correspondiente a funcionarios públicos, tratando de hueonas, de lesbianas culiadas, de que éramos... Y nosotras nos dijeron que nos diéramos vuelta un sostén, nosotras no quisimos, nos dijeron que cómo nos iban a tocar, que éramos unas asquerosas culias. A Constanza no se podía sacar el aro de su nariz porque simplemente lo tenía hace poco tiempo y era un aro que en realidad no hacía daño a nadie para entrar al calabozo. Una de las funcionarias públicas, que fue la que constantemente agredió verbalmente, fue a buscar un alicate. Con esto le sacó el aro a Constanza de una forma agresiva. Ella siempre recalcó que estábamos ahora en sus territorios, que éramos las delincuentes culias, que en realidad no estábamos ahí por eso y que ya nos podían tratar como querían. A la Connie se le pegó una cachetada, una de las funcionarias públicas le pegó una cachetada y le dice que si va a ser chora que lo sean todos lados. O sea, tanto solo porque ya estábamos dentro de los calabozos. Ella abusó de su poder, le pegó. En un momento Constanza se queda sola con ella, a mí me hicieron salir de ahí. Y ahí la Connie sale llorando por el maltrato verbal, el maltrato físico, ella la amenaza. A nosotras se unió a salir a todas del calabozo y a Constanza no. Nadie le avisó del procedimiento que ella tenía que cumplir. Posterior de esto ella fue llevada al hospital porque se sentía mal, ya que el funcionario carabinero no le entregó el polar para que ella se abrigaba y ella siempre le recalcó que tenía frío porque los calabozos son asquerosos, están pasados pipí, adentro está todo hediondo, es todo de cemento, hace frío. El lugar donde a nosotras se nos hizo el procedimiento de sacar la ropa interior era un cuarto donde no había privacidad, donde un metro más allá habían carabineros hombres. Y eso, la institución nos faltó el respeto. De todas maneras, no se respetó nuestro espacio de privacidad. Y desde ahí nos vamos hasta El Salvador. El turismo y el despojo histórico de la tierra. Los herederos de las familias indígenas despojadas de sus tierras en 1882 para facilitar la hacienda cafetelera, enfrentan ahora un nuevo ciclo de desposesión vinculado al modelo extractivista y la expansión turística. En las últimas décadas del siglo XIX, El Salvador experimentó en su territorio el periodo de mayor expansión del monocultivo del café. Eso trajo consigo una incontrolada reestructuración de la tendencia de la tierra y la consecuente expulsión de las poblaciones indígenas y campesinas hacia el norte y la costa sur del país. Casi 150 años después, la historia se repite. Y los descendientes de los desplazados de aquel entonces son sacrificados en el altar del desarrollo turístico. La hacienda cafetera, una historia de desposición. Desde la independencia de El Salvador en 1821, las tierras rústicas eran de propiedad privada. pero también había grandes extensiones de tierra ejidales y municipales que eran trabajadas y explotadas de manera extensiva por familias indígenas y campesinas, mediante un canon que pagaba a las municipalidades. En la década de 1870, desde la presidencia de la República, se impulsó con fuerza el cultivo del café, que trajo como consecuencia una reestructuración acelerada de la tendencia de la tierra. En 1881 se extinguieron por decreto las tierras comunales y ejidales consideradas aptas para el cultivo del café. Esa medida unilateral despojó a los indígenas de la inmensa mayoría de sus tierras. Las tierras fueron entregadas a la oligarquía terrateniente salvadoreña para que construyera la hacienda cafetera. A partir del criterio, esta que tenía los recursos económicos para hacerlo y por lo cual podía asegurar tanto la eficiencia en el cultivo del café como la rentabilidad financiera de la inversión. Para los sectores dominantes, los indígenas no cumplían con ese mismo requisito. Aprovechando que cualquiera podía reclamar libremente la tierra común, los terratenientes buscaron de inmediato extender sus propiedades. Miles de indígenas tuvieron que vender las pequeñas extensiones que le quedaban en propiedad y muchos de ellos se convirtieron en mano de obra barata. Instrumento para proporcionar tierras a los cafetaleros, la abolición de tierras comunales también proporcionó la abundante mano de obra que se requería para efectuar las labores de plantaciones y trabajar en las cosechas. Al decreto de expropiación de las tierras comunales siguió la emisión de una ley sobre jornaleros y creación de jueces agrícolas, cuyo objetivo era reclutar y controlar a la población desposeída. La concepción que inspiró esta ley equiparaba tierra y habitantes, fundiéndolos en un género único, recursos naturales productivos, explica Sarah Gordon en su libro Crisis Política y Guerra en El Salvador. Las tierras fueron garantizadas y legalizadas a favor de los nuevos propietarios con la creación del registro de la propiedad raíz e hipotecas. Fue el inicio de la pauperización de las comunidades indígenas, las cuales fueron lanzadas hacia la costa en el sur y hacia la zona norte del país. La reforma agraria del despojo. La reforma agraria liberal que se produjo entre 1881 y 1882 fue la que provocó el despojo de las tierras a las comunidades indígenas, prácticamente sin retribución alguna. Y sin duda ahí estuvo el germen del levantamiento indígena campesino de 1932, que terminó con la masacre de entre 17 y 30 mil personas, y de la guerra civil de la década de 1980, que dejó un saldo de unos 6 mil muertos y miles de desaparecidos. En marzo de 1980, la nueva Junta de Gobierno, surgida de un acuerdo entre el Partido Demócrata Cristiano y las Fuerzas Armadas, impulsó una reforma agraria que tenía como objetivo declarado beneficiar a los campesinos sin tierra, y como objetivo oculto ocupar militarmente el país y controlar a la población campesina, que estaba bajo sospecha de apoyar a los grupos insurgentes. La reforma constaba de tres fases. En la primera fase se expropiaban los latifundios mayores de 500 hectáreas y se entregaban a cooperativas campesinas, cooperativas de reforma agraria. En la segunda fase se intervendrían propiedades con extensiones comprendidas entre 100 y 500 hectáreas y que incluía las grandes fincas cafetaleras. Y en la tercera se entregarían a campesinos medios, arrendatarios y colonos de tierras cedidas por los patronos. Hay demasiados elementos que no cuadran en esta reforma agraria. Vale la pena citar dos. El primero, que sea un gobierno de extrema derecha vinculado a la oligarquía terrateniente, quien esté interesado en socializar la propiedad del suelo. El segundo, que sea haya sido el gobierno estadounidense el defensor de la reforma, hasta el punto de imponerla como condición para reanudar la ayuda militar, interrumpida en 1977. Escribía el entonces corresponsal de El País en Centroamérica, Jesús Severino, comentando el decreto que daba vida a la reforma agraria salvadoreña. Continuando en su análisis, Severino señalaba que los sectores populares de oposición explican así estas paradojas. La reforma agraria es solo una excusa para ocupar militarmente todo el país y controlar más de cerca a la población campesina, de la que el gobierno sospecha que se nutre principalmente el movimiento popular de liberación. En marzo de 1980, las fincas agrícolas con la superficie superior a 500 hectáreas fueron ocupadas militarmente por las Fuerzas Armadas, y en las cooperativas se crearon comités de defensa civil integrados por paramilitares. El resultado fue el incremento exponencial de las masacres de familias campesinas. La segunda fase de la reforma nunca se llevó a cabo y los grandes cafetales nunca fueron intervenidos. A los beneficiarios de la tercera fase les faltó asistencia técnica, créditos adecuados y oportunos, ni hubo el necesario acompañamiento organizativo y acceso a mercados. En muchos casos, la escrituración de estas tierras sin su inscripción en el registro de la propiedad de hipotecas a favor de sus legítimos propietarios fue posible solamente a partir del año 2009 y con mayor énfasis de 2014 a la fecha. La nota es un poco extensa. Continúan hechos históricos a lo largo de este artículo, como por ejemplo el segundo golpe a la reforma agraria. Si quieren ver la información completa, pueden entrar ahí a la página de caosenlared.net. Ahí está la información más completa sobre el despojo allá en las tierras del Salvador. Continuamos con más noticias. Hola. La siguiente nota es sobre Víctor Jara, este cantautor asesinado en la dictadura chilena. Y pues 10 militares serán procesados por su homicidio y asesinato. Los militares en retiro serán procesados por violaciones a los derechos humanos. Digamos que bueno, el motivo fue que a Víctor Jara lo asesinaron, lo torturaron junto a cientos de partidarios del gobierno de El Salvador Allende. Él era músico, profesor, director de teatro y activista político. Y pues ahora está en vías de alcanzar justicia, ¿no? Y los tribunales chilenos procesarán a 10 exmilitares por su secuestro y homicidio. En hechos acontecidos 5 días después del golpe militar del 11 de septiembre de 1973. El ministro Miguel Vázquez Plaza dictó la acusación por el delito de violaciones a los derechos humanos. A los exfuncionarios se les imputa la responsabilidad tanto por el secuestro y homicidio del cantautor, como también del exdirector de gendarmería Litre Quiroga Carvajal. Los cuerpos de ambos fueron hallados en un barrio popular muy cerca del cementerio metropolitano, junto a otros ejecutados que jamás pudieron ser identificados. Vázquez Plaza procesó a los militares en retiro Hugo Sánchez Marmonti, Raúl Jofre González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Jase Macei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Betke Wolf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donoso, como autores de homicidio calificado. En el caso del delito de secuestro simple, acusa Hugo Sánchez Marmonti, Edwin Dimiter Bianchi, Nelson Jase Macei, Jorge Smith Gumucio, Ernesto Betke Wolf, Juan Jara Quintana, Hernán Chacón Soto y Patricio Vázquez Donoso. Algunos nombres se repiten, entonces están acusados de homicidio calificado y secuestro simple, ¿no? Por otro lado, se inculpa solo como autor de los hechos calificados de Jara y Quiroga a Raúl Jofre González. A Rolando Melo Silva se lo sentencia como encubridor de los delitos de homicidio calificado y secuestro simple. El autor, de entre muchas canciones, de Te Recuerdo Amanda, y militante político del Partido Comunista de Chile, fue asesinado con 44 balazos. Puede ser sometido a una terrible tortura de 4 días en el Estadio Chile de Santiago, a manos de la dictadura de Pinochet. Allí permaneció detenido hasta el día de su muerte, el 16 de septiembre de 1973, junto a cientos de varios del gobierno de Salvador Allende. Y pues a Jara le trituraron los dedos con la culata de un fusil y le cortaron la lengua antes de que fuera ejecutado. El estadio donde, el complejo deportivo, después de la dictadura fue renombrado como Estadio Víctor Jara, Y este lugar sirvió durante el régimen como centro de detención, asesinato y tortura. El régimen de Pinochet dejó tras de sí más de 3.200 víctimas mortales y 28.000 víctimas de tortura. Es así, muchísima gente, ¿no? Y pues ya, la canción que pusimos al principio era un esta de Te Recuerdo Amanda, que es muy famosa, que por aquí el compa chileno nos dice que pongamos otras. Ajá. Entonces, pues revisen las canciones de Víctor Jara. Y pues nada, para que el, igual, ¿no? De que siempre dicen que el arte, que la cultura no sirve para cambiar la sociedad, pues ahí está cómo se sienten amenazados los poderosos ante estas expresiones culturales. Seguimos con más. Bueno, seguimos quedando con Chile, que continúan las movilizaciones de estudiantes allá en este estado que pues ha demostrado tener una muy buena organización. Llevan ya un par de años haciendo grandes movilizaciones con, digamos, con la participación de estudiantes de diferentes ideologías. Ahora, este mayo y junio, iniciando junio, pues siguen con las protestas de toma de algunos de los liceos y algunas universidades en paro, movilizadas por demandas históricas del movimiento estudiantil. Esta es una nota que pueden encontrar en Radio Villafrancia, la voz, levantando la voz en el 107.9 del FM. Y bueno, en el llamado por la Confederación Nacional de Estudiantes de Chile, la CONFECH, que por fin sabemos bien cómo se llama, completa, a realizar votaciones en las casas de estudios para avanzar hacia el paro nacional indefinido, sumado a la convocatoria paro nacional multisectorial para este jueves 9 de junio, o sea, el día de mañana, es que durante la última semana de mayo y primeros días de junio, varios liceos, universidades tradicionales y privadas, institutos, profesionales y técnicos han realizado votaciones y han iniciado tomas y paros de los establecimientos a lo largo de todo el país, movilizaciones que han sido en aumento desde que surgiera la propuesta pública planteada por los sectores secundarios y universitarios de ofensiva estudiantil, luego de la cuenta pública de la presidenta Bachelet el 21 de mayo, en la cual no hubo respuesta a las demandas del movimiento social por la educación. Bueno, como los compañeros de Radio Villafrancia, siempre dejan algunos otros links para que ustedes puedan revisar hechos históricos para entender mejor la lucha. Aquí dejan un link que se titula Estudiantes ingresan a la moneda haciendo pasar por turistas. Presidenta Chile se cansó de esperar. Así que bueno, pues ahí si lo quieren revisar con más detenimiento, pues para poder entender cómo se han llevado estas movilizaciones. Y bueno, en el contexto de las movilizaciones que han dado durante el mes de mayo, tanto en manifestaciones públicas como tomas de establecimientos, estas han sido brutalmente reprimidas por fuerzas especiales de carabineros, que bueno, aquí nos hacía una acotación uno de nuestros compañeros, que en Chile esta figura de carabinero pues es una figura totalmente militar, que no es una figura, como aquí podemos ver diferentes tipos de policías como civiles, de tránsito y bueno, un montón de colores y formas. Allá no, allá solo hay una y esta tiene toda una estrategia militar que bueno, pues desgraciadamente la están ocupando para los movimientos estudiantiles. Bueno, escuchábamos una nota anterior de una denuncia de una estudiante que fue pues agredida por uno de los carabineros, también en el tema de los mapuches. Es un tema que siempre sobresale, es la fuerza bruta que tiene los carabineros contra pues cualquier manifestación que se pueda dar allá en Chile. Y bueno, resultado de decenas de jóvenes detenidos y heridos, contándose incluso casos de tortura en recintos policiales, como es el caso de una niña del liceo, Carmela Carvajal, lo que ya habíamos leído, o lo ocurrido al presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, a quien obligaron a desvestirse, entre otros premios indicados expresamente carabineros que debían a su cargo, pues ante estos hechos, es lo que son cómo han estado respondiendo ante el tema de los estudiantes. En otras situaciones de gravedad se encuentra además la de una joven que sufrió un aborto provocado por una patada de una carabinera, una niña de 11 años que tuvo paro respiratorio debido a gases lacrimógenos, a la cual se suma la situación gravísima de la detención y agresiones en contra de dos funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos en cumplimiento de sus funciones, quienes se encontraban viendo a detenidos en una comisaría de Antofagasta luego de una manifestación por la crisis socioambiental de la región de Los Lagos. Mientras que una de las últimas situaciones, y que sea una de las más graves, ocurrida este jueves 2 de junio, terminó con dos niñas menores de edad del Liceo Experimental Manuel de Salas, heridas por perdigones de acero disparados por nuevamente carabineros. Entonces, bueno, si vemos, hacemos una suma de que no podemos, o sea, podemos hacer una suma de los años, últimos años, pero si hacemos una suma de las agresiones de los últimos meses, podemos darnos cuenta que en el caso de los compañeros mapuches, nosotros hemos presentado algunas notas donde buscan quitar su territorio, pero con toda la hazaña que puedan tener, entendiendo un poco de dónde viene su formación militar. Dejan otro link con los compañeros. Estudiantes compararon represión del 26 de mayo con los del 4 de agosto del 2011 con Piñera. Así que, pues, si quieren revisarla también para entender un poco el contexto. En este contexto de represión y demandas estudiantiles que data de a lo menos 10 años desde que fueron la Revolución Pingüina en el 2006 y la Revolución Estudiantil del 2011 y que no han tenido soluciones por parte de los gobiernos, es que los estudiantes de Chile se encuentran nuevamente movilizándose. Por su parte, la CONFECH y diversas organizaciones estudiantiles han llamado a las movilizaciones de cara a la jornada de paro nacional que ha sido convocada para el próximo jueves 9 de junio con marchas en distintos puntos del país, y hay una lista de establecimientos movilizados y a una actualización de cada 12 horas, así que, pues, si quieren ver una de estas actualizaciones de cuáles son los liceos que se están y las movilizados, dice Complejo Educacional Consolidada, y bueno, hay una serie de liceos, escuelas que se están movilizando. Hay una gran lista hasta de, por ejemplo, unos que están en toma son 83 institutos, diferentes institutos que están tomados, establecimientos de educación superior que también están tomados, son aproximadamente 33, y bueno, hace un número impresionante de compañeros que se están movilizando en Chile por la defensa de la educación pública, el financiamiento y gratuidad, nuevo marco regulatorio, y bueno, llaman a esta marcha el 9 de junio, marcha nacional, a cambiar la mala educación que tiene este país. Y ahora vamos hasta Colombia con un paro agrario nacional. Y pues la demanda principal es pues un país donde se pueda vivir con dignidad. El 30 de mayo de 2016 se inició un paro nacional en Colombia, convocado por la Cumbre Agraria Campesina, Étnica y Popular. Esta movilización contra el despojo de tierra y territorios consiste en la ocupación de carreteras y calles por la reivindicación de derechos y vida digna, en denuncia del incumplimiento de acuerdos por el Estado colombiano y en rechazo a las políticas de despojo, privatización y devastación de los territorios. En el marco de este paro agrario se encuentran en movilizaciones más de 27 departamentos con 100 puntos de manifestación, que exigen al gobierno nacional el cumplimiento de los acuerdos pactados desde 2013. O sea que desde hace 3 años, pues el gobierno no cumple, ¿no? El pliego petitorio, desde entonces, abarca 8 temas. 1. Tierras, territorios, colectivos y ordenamiento territorial. 2. Economía propia contra el modelo de despojo. 3. Minería, energía y ruralidad. 4. Cultivos de coca, marihuana y amapola. 5. Derechos políticos, garantías, víctimas y justicia. 6. Derechos sociales. 7. Relación campo-ciudad. 8. Paz, justicia, justicia social y solución política del conflicto. Otro sistema, ¿no? De plano. En 2016, el paro, además, se realiza en medio de las negociaciones de paz. El movimiento se ha pronunciado a favor de dicho proceso, pero denuncia la concepción corporativa de la paz, donde el gobierno nacional considera que el fin del conflicto es una oportunidad para brindar mayores garantías para la inversión y así lograr un crecimiento mayor económico. las organizaciones sociales han defendido una concepción transformadora. La vocería del movimiento ha señalado enérgicamente que si no se resuelven las causas estructurales que dieron origen al conflicto y si no se cuestiona el modelo neoliberal que amenaza el campo, la vida digna y las culturas, entonces la guerra, aún vigente, difícilmente cesará. Bueno, la digamos que lo que sigue en la nota es un extracto de una entrevista que se hizo a Sebastián Quiroga, que es el vocero del Congreso de Pueblos, durante la jornada de protesta y manifestación en el centro de Bogotá el pasado viernes 3 de junio, en solidaridad con el paro agrario que se realiza en diferentes regiones del país. Bueno, una de las preguntas es, ¿por qué el paro y bajo qué condiciones se está manejando la protesta en las regiones donde se está desarrollando? ¿Y cuál ha sido la respuesta del gobierno ante las demandas que se están realizando por parte de los campesinos y de los indígenas? Y la respuesta es, pues este es un proceso de movilización que viene realizándose hace varios años. En el año 2013 se realizó el primer paro agrario de esta década, con miles de campesinos movilizados y miles reprimidos. Ahí se firmó una agenda de conversaciones entre el gobierno nacional y la Cumbre Agraria, que es una articulación de organizaciones y movimientos sociales agrarios campesinos. También se firmó un pliego de peticiones que tiene como fondo la discusión del modelo económico que se aplica en el campo y en las ciudades en Colombia. Y se discutió el tema de la minería, de la agroindustria y el tema de la existencia de cultivos de uso ilícito, además del tema de la redistribución de tierras en el país. Es decir, es un paro que está desde la perspectiva de las organizaciones sociales completamente relacionado con las discusiones que se están dando en el proceso de paz. De hecho, lo que afirmamos nosotros como Congreso de los Pueblos es que este es un paro por la paz, porque desde nuestra perspectiva, la conquista de la paz en Colombia pasa por la solución política del conflicto armado con la insurgencia, pero pasa también por resolver los problemas que le dieron origen al conflicto. El colombiano no puede seguir siendo un país minero en donde las fuentes hídricas se ven afectadas por la minería, en donde la vida de las comunidades en las ciudades y en el campo se ve afectada por la minería. Esa es una discusión necesariamente central en el tema de la paz. En esta minga, entonces, en particular, la minga es pues una reunión comunal pues de todos. Bueno, en este caso de los trabajadores. Pero bueno, en esta minga estamos exigiendo el cumplimiento de la discusión en torno al pliego con el pueblo colombiano. En estos 3 años el gobierno se ha negado a hacerlo porque no quiere que el pueblo participe en la deliberación sobre el modelo económico. Y pues bueno, la nota sigue, pero pues igual vemos que el gobierno, ante cualquier movilización desde abajo, pues primero usa la represión, luego pone mesas donde trata de desarticular y desmovilizar a los movimientos e incumple todas las promesas que se firman, ¿no? Esto es, pues lo vemos en muchas partes o en toda América Latina, si no es que en el mundo entero. Y bueno, pues solidaridad con los compas de Colombia y seguimos con más notas. Bueno, ahora viajamos hasta Argentina, donde vamos a conocer la situación de los compañeros de Antena Negra TV, este canal de televisión comunitario que transmite desde la ciudad de Buenos Aires. Bueno, los compañeros desde el año pasado que están sufriendo una persecución por parte de una empresa privada, Prosegur, no sé si existe aquí en México, una empresa de transporte de valores que ha iniciado una persecución contra este canal de televisión comunitario. En diciembre del año pasado, llegó la policía duramente a los estudios de Antena Negra a confiscar los equipos. Y es en ese momento cuando los compañeros de Antena Negra TV se dan cuenta de que el espectro radioeléctrico que ellos estaban utilizando, el canal de televisión número 4, estaba siendo subarrendado por la policía hacia la gente de esta empresa de seguridad privada para sus comunicaciones internas. Entonces, a partir de este momento y a partir de este allanamiento en Antena Negra TV, comienza una persecución a estos comunicadores populares de televisión, y que actualmente no se ha detenido. Los compañeros actualmente están haciendo una movilización en frente de la ENACOM, que es el organismo de comunicaciones, de telecomunicaciones de Argentina, que vino a reemplazar al AFSCA, que era Macri, ahora el presidente de Argentina que acaba de llegar, acaba de cambiar la legislación de telecomunicaciones, que en Argentina se había destacado por los avances que había logrado, y creó este nuevo organismo de fiscalización estatal que reemplazó al AFSCA y que se llama ENACOM. Entonces los compañeros de Antena Negra TV están empezando a realizar movilizaciones afuera de este organismo estatal para que se respete el derecho de la comunicación popular por sobre los intereses privados, pues, ya que la actual legislación argentina entrega el canal de televisión que están utilizando los chicos de Antena Negra TV a la televisión comunitaria expresamente. Pero a pesar de que la ley dice eso, o decía, mejor dicho, la policía subarrendaba este espacio radioeléctrico a una empresa de seguros, de una empresa de seguridad privada. Entonces, los invitamos a revisar la página de Antena Negra TV, porque aquí viene un pequeño comunicado que les voy a leer, que explica un poco la situación de los compañeros. La comunicación está en la calle. La policía quema una campa de trabajadores en Tierra del Fuego. La justicia mete presa a Belén por tener un aborto espontáneo. El gobierno aumenta 2.500% el gas en el interior del país. ¿Lo viste en la tele? No, no lo viste, porque los poderosos de turno se ocuparon de que no lo veas, para poder hacer sus negocios, para que no reaccionemos, para engañarnos con una realidad que no existe, para desorganizarnos. Con represión nos someten y con noticias banales nos inventan una realidad maquillada. La miseria y el hambre se oculta con culos y tetas. Pero además de decirnos cómo vivir, los poderosos se ocupan también de silenciar a los medios comunitarios, alternativos y populares. Porque comunicamos las luchas sociales, porque somos parte de ellas, porque comunicamos nuestra historia. Una empresa de seguridad privada, Prosegur, nos inició una causa penal en la que el castigo es la cárcel. Dos compañeros pueden ir presos por comunicar. La justicia responde a los intereses de los poderosos como siempre, y nos secuestran los equipos con los que comunicamos todos los días. El Estado, en este caso, el reciente creado ENACOM, da sus primeros pasos a favor de Prosegur, favoreciendo la criminalización de un medio comunitario sin responsabilizarse por el ordenamiento del espectro. Prosegur no tiene el derecho ni la legitimidad para utilizar el canal 20 de la televisión digital abierta. Aún así, todas las decisiones que se toman lo favorecen. El sector comunitario nunca fue beneficiado. Desde que se sancionó la ley de medios hasta este momento, nunca se entregó el 33% para los sin fines de lucro. La falta de aplicación de esta ley por parte del AFSCA y del AFTIC benefició a los grandes medios, a esos que venden la información. Una vez más, las herramientas del Estado se ponen al servicio de una empresa privada y en contra de un medio de comunicación comunitario, alternativo y popular. Estar en el aire es nuestra herramienta para defender las luchas de las que somos parte y de las que creemos justas. Es nuestra medida de fuerza. No vamos a esperar que nos reconozcan o nos amparen. Hoy salimos a defender Antena Negra TV, a romper el bloqueo mediático, a visibilizar la represión del Estado, a gritar, acá estamos presentes, fuertes y organizados. No nos callamos. Salimos a la calle para exigirle a ENACOM que nos devuelvan los equipos, que intervenga para que la causa penal se cierre y que nos entregue una licencia provisoria para no correr el peligro constante de ser criminalizados. De la misma manera reclamamos el 33% del aire para los medios comunitarios, la entrega de las fomecas adeudados y la liberación del espectro para medios comunitarios. Llamamos a ver y a ser medios comunitarios. Bueno, eso ese 33% que se refieren los compañeros es a esta ley que se había aprobado en Argentina, que dividía el espectro radioeléctrico, o sea, el espacio donde se producen las comunicaciones, en tres tercios. Un tercio para los privados, para los fines comerciales, un tercio para el Estado y un tercio para la comunidad y para los medios de comunicación alternativos y populares. Lamentablemente, a pesar de que esta ley se aprobó, pues no se está llevando a cabo, y al contrario, o sea, incluso el espacio radioeléctrico que esta ley destinaba para ser utilizado por medios comunitarios, actualmente lo está utilizando una empresa privada, arrendándole, pagando este espacio a la policía. O sea, un asunto completamente ilegal y completamente fuera de norma, pero aún así, por lo que cuentan aquí los compañeros, están siendo favorecidos, como siempre, por el capital y por su justicia. Entonces también están haciendo un llamado a los compañeros a que nos sumemos a través de internet. Los invitamos a visitar su página en Facebook de Antena Negra TV. El logo es uno de color negro y rojo, fácilmente reconocible. Y en él podrán ver la campaña que están levantando con el hashtag Antena Negra TV No Se Apaga. Los invitamos a sumarse. Nosotros aquí desde el noticiero y desde el laboratorio también nos vamos a sumar a esa campaña. Así que eso. No sé qué continúa ahora. Los dejo. Ah, bueno, hay que dejarlos con música, entonces vamos con una rola. Este es un éxito. Si no me muerde yo te muerdo. Si no me muerde yo te muerdo. Si no me te muerdo. Justicia para Berta Cáceres. A las organizaciones, movimientos sociales y populares, a la sociedad civil del mundo. La muerte de Berta Cáceres nos ha llenado de indignación. El dolor nos acompaña, pero también nos acompaña la fuerza de sus pensamientos, su obra y la necesidad de justicia. Los principios por los que ella luchó van a salvar a esa humanidad. Por eso les pedimos y convocamos a que participen en una acción de protesta global en la que nuestras voces se unirán para exigir justicia para Berta, justicia para el Copín y justicia para el pueblo hondureño. El día 15 de junio en Honduras y el mundo, las organizaciones y movimientos sociales, personas de a pie, nos manifestamos para exigir la conformación inmediata de un grupo de investigación independiente, transparente y profunda, integral, investigue el asesinato de nuestra hermana y compañera. Este día queremos que nuestros hermanos y hermanas de los demás países del mundo nos acompañen realizando acciones de protesta frente a las embajadas de Honduras en sus países, exigiendo lo siguiente: la conformación inmediata de un grupo de investigación independiente propiciado por la CIDH para esclarecer este vil crimen y garantizar el enjuiciamiento de todos los responsables. La cancelación inmediata y definitiva de todas las concesiones otorgadas a empresas transnacionales y la concesión otorgada a DESA, constructora del proyecto hidroeléctrico de Aguazarca en Río Blanco, Indibucá. Las acciones realizadas por el gobierno hondureño y sus organismos son insuficientes, no conducen a la justicia. Por el contrario, están procurando que este crimen quede en la impunidad. Juntémonos y pongamos un alto a la muerte, a la impunidad y a la injusticia. Justicia para Berta, justicia para el mundo. La fuerza ancestral de Berta, Lempira, Etempica e Iselaca, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, libertad, dignidad y paz. Despertemos, despertemos, humanidad, ya no hay tiempo. Radio Guarajambala y La Voz Lenca, comunicación popular, alternativa y verdadera. Radio La Voz Lenca 92.9. Radio La Voz del Gualcarque 90.1 FM. Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. ML Noticias de Baja. Desde el Ombligo del Monstruo. Bueno, pues ya regresamos aquí a Noticias de Abajo ML. Recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Laboratorio Popular de Medios Libres aquí en el Chanteolín, y que nuestro teléfono en cabina, por si desean comunicarse con nosotras, es el 7098-7705. Y bueno, pues el día de hoy pues se van a realizar, o la intención era que entrara una caravana de profesores de las diferentes secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí al DF para realizar diversas movilizaciones. Y bueno, pues la información hasta el momento es que pues ya hay bastante policía, inclusive en la carretera Toluca para entrar a la Ciudad de México, pues se mantiene bloqueada. Mencionan por acá en las redes sociales que a la altura de Santa Fe, esto bueno, obviamente con la intención de evitar el ingreso de las caravanas que se aproximan hacia la Ciudad de México, asimismo como a la altura del centro de la Ciudad de México, lo que le llaman el primer cuadro, pues ya también está atascado de policías. Y bueno, pues esto me recuerda a un meme que estuvo rolando ahí por las redes sociales en estos días, en donde se ve el cerco de policías y dice pues que ellos supuestamente están ahí para evitar pues que haya algún bloqueo, cuando ellos mismos son los que están bloqueando. Y bueno, pues también recordando un poco que el día de ayer se cumplieron 18 años de la masacre del Charco, en donde el ejército ejecutó a 10 indígenas mixtecos y un estudiante de la UNAM de nombre Ricardo Zavala. Y bueno, pues esto fue allá en el estado de Guerrero. Y bueno, los nombres de los compañeros masacrados son Fernando Félix Guadalupe, Seferino Damián, Manuel Francisco Prisciliano, Fidencio Morales, Apolonio Jiménez, Honorio García Lorenzo, Mauro González, Mario Chávez Gracia, perdón, Daniel Crisóforo, José Rivera y Ricardo Zavala. Y bueno, pues ahora sí, para dar inicio a toda esta lluvia de información que tenemos nacional el día de hoy, pues tenemos una nota que ustedes pueden encontrar en la página que se llama laquearde.org, y pues va en cuanto a, pues ¿cómo le dicen? Esta tendencia que hubo en Twitter y en las redes sociales, que era gatito o hashtag mi primer acoso, que se dio previo a la movilización del 24 de abril, en donde, bueno, pues se denunciaba como toda esta, es el acoso hacia las mujeres, y bueno, pues era mi primer acoso, las niñas como protagonistas, y pues nos da una idea acerca de los números que hay acerca de todo este primer acoso. Y bueno, pues dice así: el mes pasado, a partir de la convocatoria de varias colectivas y organizaciones que llamaron a la movilización nacional contra las violencias machistas bajo el lema Vivas Nos Queremos, di a tarea de pensar en mi primer acoso. Inicialmente identifiqué el abuso de un hombre a los 12 años en el transporte colectivo. A pesar de que publiqué mi historia, mi mente se quedó clavada leyendo los testimonios de otras compañeras y recapitulé las diversas experiencias de violencia que he experimentado en mis 31 años de vida. Recordé entonces que en realidad mi primer acoso fue a los 8 años, por un hombre cercano, y que no lo dije nunca porque pensé que no me creerían, porque me sentí culpable. Días después de la marcha, un profesor de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, realizó un análisis sobre los tweets con el hashtag mi primer acoso y encontró que la mayoría de los abusos narrados sucedieron cuando las mujeres teníamos entre 6 y 10 años de edad. En mi caso, mi mamá, papá y hermanos intentaron cuidar de mi cuerpo hasta que empecé a experimentar los cambios físicos evidentes de la pubertad. Ahora sé que es necesario estar alertas y cuidar de las niñas desde mucho antes. Para muestra, otro dato: pese a que la violencia sexual contra niñas de 10 años provocó que de 2013 a 2014 se registraran 394 nacimientos entre estas menores de edad, ni la Secretaría de Gobernación ni el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, documentan este flagelo, y tampoco existen bases de datos sobre los episodios de violencia a los que son sometidas. Hasta ahora solo se registra la violencia contra la población de 15 años de edad en adelante. Y bueno, pues esto lo dice Lourdes Godínez Leal. Y bueno, pues dice: claramente una deuda con las niñas y con nosotras mismas, es necesario reconocer que somos susceptibles de vivir violencia desde que nacemos, y por tanto debemos fortalecer nuestras herramientas y capacidades desde pequeñas, creer y darle importancia que se merece a cada una de sus palabras. Necesitamos educar bajo el enfoque de habilidades para la vida, dotar de competencias que permitan mantener el autocontrol, aún en condiciones de adversidad. El manejo de estas competencias puede mejorar la capacidad que tenemos para vivir una vida más sana y más feliz. En aquel momento me preguntaba, ¿por qué los hombres, incluso los que dicen querernos, nos agreden y nos hacen daño? Aún no lo sé, y creo que la prioridad no está en tratar de entenderlos. La prioridad debe estar en fortalecernos, cuidarnos a nosotras mismas y construir mujeres fuertes para que podamos tomar decisiones asertivas en los momentos precisos. La niñez es el momento perfecto para enseñar a las niñas a hablar de su sexualidad con seguridad y confianza, a que conozcan su cuerpo y se apropien de él, a que entiendan que nadie debe tocarlo, mirarlo o fotografiarlo si no lo desean o no les gusta, y que puedan negarse a ello independientemente de quien se los pida. Es decir, que las figuras que le representen autoridad no deben pasar por alto sus decisiones. La niñez también es la oportunidad de formar nuevas relaciones, en lugar de aprender a competir entre nosotras. Es la oportunidad para no comprarnos los estereotipos de género, para entender que tenemos capacidad de crear, que debemos sentirnos hermosas sin la validación de nadie, que no necesitamos estar acompañadas para ser felices. Debemos enseñar a las niñas a construir relaciones saludables, equitativas, amorosas y respetuosas. Y bueno, pues aquí en esta nota pueden encontrar una gráfica acerca de las estadísticas, que bueno, pues dice que en realidad omiten los casos de violencia sexual contra las niñas, ya que bueno, pues se limita como a mencionar o a decir que empiezan a partir de los 10 años. Y bueno, pues esta nota la escribió Corina Martínez, quien es oficial de fortalecimiento de liderazgos en Balance AC, y que bueno, pues hace este balance pues bastante interesante acerca pues de todo lo que se destapó con esta tendencia en las redes sociales acerca de contar el primer acoso que habíamos tenido como mujeres, y en realidad en su mayoría pues todos estos acosos se suscitaron pues cuando estas mujeres eran aún niñas. Y bueno, pues ahora vamos a conocer el caso de un compañero, Alejandro Díaz Santis. Es un compañero solidario de la voz de la Mate, integrante de la sexta declaración de la selva lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, recluido en el Ceferezo número 15 de Villa Comatitlán, Chiapas. Él manda una carta pues, pidiéndole a las organizaciones sociales, a los colectivos y a quienes pertenecen a las diferentes iniciativas, a que se puedan sumar por la libertad de nuestro compañero. Y esta carta va dirigida a la opinión pública, a los medios de comunicación estatal, nacional, internacional, a los medios alternativos, a la sexta declaración de la selva lacandona, a los defensores de derechos humanos, a las ONGs y al Congreso Nacional Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como decíamos, él es un indígena tzotzil que ha permanecido ya muchos años en encierro. Él dice: compañeros y compañeras, agradezco a todos por el apoyo que están brindándome por estos encarcelamientos injustos que vengo sufriendo desde hace 17 años, pagando una condena que jamás cometí. A pesar de las falsas promesas que me hizo el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, el pasado 4 de julio del 2013, cuando fue la segunda visita que hizo al Cerezo número 5 de San Cristóbal de las Casas, donde fue a liberar a todos mis compañeros solidarios de la Voz de la Mate. Solo yo fui el único que no fui liberado, el pretexto del gobernador, porque mi caso es de otro estado, pero él se comprometió a ver y buscar los medios y enlazarme entre las autoridades de Veracruz para obtener mi libertad. Hasta la fecha no ha cumplido nada. Desde el 4 de julio cumple 3 años sin tener alguna respuesta. Por esto invito a todas las organizaciones a sumarse en mi caso, porque solo en ustedes podrán liberarme de esta prisión. La llave de este calabozo lo tienen ustedes, mi libertad y la libertad de todas y todos los presos políticos y presas de conciencia y presos están en sus manos, solamente hay que unirnos más. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que tengan buen éxito en sus trabajos. No les digo adiós, sino hasta pronto. Que Dios los bendiga a todos. Juntos podemos ganar la verdad, las verdaderas justicias. Finalmente, Alejandro Díaz Santis, de La Voz del Mate, solidario de La Voz del Mate, esta carta la escribe el pasado mayo del 2016. Así que, bueno, pues quienes estén en sus manos poder hacer algo por la libertad de nuestros compañeros. Sabemos que hay muchas formas de poder luchar por la libertad de nuestros compas, ya sean movilizaciones, ya sean imágenes, ya sean campañas de cartas hacia el compañero. Es importante mantener este enlace. Y ahí, bueno, esta carta la conocemos gracias a los compañeros de sportchiapas.blogspot.com, que por supuesto invitamos a visitar su página. Nos vamos a Oaxaca con un comunicado del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas. Este es por vía Biblioteca OIDHO, al pueblo de Oaxaca, a la opinión pública nacional e internacional. El Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, conformadas por el Comité de Defensa de los Derechos Indígenas, Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, la Unión Campesina Indígena de Oaxaca, Emiliano Zapata, y la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, organizaciones con décadas de lucha y resistencia en los pueblos de Oaxaca, considerando que vivimos una situación de emergencia nacional, pues en el actual régimen de Peña Nieto, los dueños del poder económico y político vieron la oportunidad de concretar su proyecto neoliberal a través de las llamadas reformas estructurales, valiéndose de los cuerpos represivos, ejército, marina, policía federal, gendarmería, policías estatales, grupos paramilitares y la delincuencia organizada. Que la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es una muestra atroz de la descomposición del actual sistema político mexicano, hecho que junto al recrudecimiento de la violencia, de la injusticia y la impunidad han traído como consecuencia un hartazgo social y muestras de inconformidad en todas las regiones del país. Que se han emprendido contra la CENTE por parte del Estado una agresividad sin límites, pues está desde 1979 libre una digna batalla por defender sus derechos laborales y la educación pública, a la vez que ha sido referente y respaldo importante para otras luchas y resistencias en el país. Que es importante reconstruir, fortalecer y encauzar el movimiento social en el país. la lucha que libran las miles de familias de desaparecidos, la lucha que se libra por poner un alto a los feminicidios y a la violencia de género, la lucha que libramos los pueblos indios en defensa de nuestros territorios, la lucha del movimiento campesino, obrero y popular contra los proyectos neoliberales y sus reformas estructurales. Que estas luchas y resistencias a la embestida de los que ostentan el poder y el dinero han dejado como saldo cientos de presos políticos a lo largo y ancho del país, como el caso de nuestro compañero César León Mendoza, integrante del UCIO-EZ, que fue arbitrariamente detenido el 20 de noviembre del 2015. Hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales y populares a reconstruir el movimiento social para lograr la libertad de nuestros presos políticos y detener el proyecto de muerte que nos pretenden imponer los grandes ricos del país y del mundo en complicidad con los gobiernos estatales y todos los partidos políticos. Para refrendar lo expresado, las organizaciones que integramos en COOA acordamos instalar un campamento con carácter indefinido en el zócalo de esta ciudad, no solamente para solidarizarnos con la digna y justa lucha magisterial, sino también para contribuir a la unificación y consolidación del movimiento social oaxaqueño. En ese sentido, proponemos que las organizaciones oaxaqueñas convoquemos a una asamblea estatal democrática en donde con horizontalidad y autonomía construyamos una agenda común de lucha que nos permita transformar la inaceptable realidad que estamos viviendo. Alto al terrorismo de Estado, libertad a los presos políticos, castigo a los asesinos de Jeremías Mendoza Ramos, libertad inmediata e incondicional a César León Mendoza, alto a la represión, alto a la criminalización de la protesta social, no a las reformas estructurales por la defensa de nuestros derechos y nuestros territorios, ni un paso atrás. Oaxaca de la Resistencia, 6 de junio del 2016. Bueno, ahora nos dirigimos al estado de Sonora, que pues ahí vimos y vemos actualmente una injusticia en el caso de las madres de la guardería ABC. 7 años que han sido, o 7 años de tortura para ellas, quienes han marchado, quienes han dignificado, quienes han dado la cara frente a este estado que no les ha dado una solución por el asesinato, este homicidio de pues niños inocentes que estaban en una guardería y que bueno, pues ahora estas madres y padres han enfrentado un camino tortuoso y que ha sido bueno, pues afortunadamente acompañado por un pueblo que abraza su dolor. Ellas dicen: agradecemos la solidaridad y el acompañamiento que ustedes nos han brindado en estos 7 años, que han hecho suyo nuestro dolor, que en cada marcha nos alientan a seguir adelante en la búsqueda de justicia para honrar la memoria de nuestros hijos. A ti que marchas a nuestro lado, a ti que portas las fotos de nuestros hijos, a ti que difundes nuestra lucha, a ti que nos acompañas con los tambores, a ti que te replicas las campanas, a ti que brindas globos a nuestros hijos, a ti que brindas agua por justicia, a ti que pitas a tu paso por marcha, a ti que desde tu trinchera y con tus posibilidades nos sigues acompañando con el sonido, con las sillas, con la iluminación, con tu canto, con tu abrazo reconfortante, con tu esfuerzo, pero sobre a ti que nos acompañas junto a tu madre en las carreolas, a esta lucha también es por ti y para ti. Manifiesto a la Nación por el Movimiento 5 de junio, a 7 años de luto y lucha por la justicia del ABC. Movimiento Ciudadano por la Justicia el 5 de junio de la Asociación Civil Hermosillo Sonora. Este 5 de junio sacan este manifiesto. Hoy, al igual que hace 7 años, su ausencia llena de dolor e indignación a nuestra vida y a la de todo un país. 25 niñas y 24 niños fallecidos y más de 70 con distintos grados de lesiones. Es un crimen imposible de olvidar. A siete años la lucha sigue. A 7 años han pasado los sucesos de aquella tarde negra del 5 de junio del 2009, que enlutó nuestras vidas y puso el descubierto una amplia red de corrupción y tráfico de influentes entre particulares y funcionarios de los 3 niveles de gobierno. 7 años sin recibir una disculpa de la hoy gobernadora por darle la espalda a las víctimas y apoyar a los victimarios. 7 años de avances y retrocesos en la búsqueda de la no repetición de un hecho como el que no se reúnen hoy en las por lo que nos reúnen, perdón, hoy en la plaza. 7 años con su acompañamiento y respaldo, gracias a lo cual seguimos a paso firme por el camino que nos llevará a conseguir nuestro objetivo, la justicia. 7 años durante los cuales se han acumulado otros agravios a la sociedad, asesinato de periodistas y de conciencia, ejecución sumaria por parte de las Fuerzas Armadas, represión y criminalización de las protesta social, despojo de los lugares a comunidades indígenas, desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, contaminación del río de Sonora y otros cuerpos de agua del país por parte de las mineras y Pemex, represión y despido de maestros por la aplicación de la mal llamada reforma educativa. Solo mencionar algunos. 7 años y seguimos trabajando por justicia para la víctima y sus familias. Por estas razones, hoy ante ustedes lanzamos el siguiente manifiesto en la Nación. Hemos logrado sentar precedentes junto a nuestra lucha por la justicia. Seguimos que se diera una sentencia en el caso y con ello se señalaron responsabilidades y penas en algunos de los inculpados. Es sin duda fruto de nuestro trabajo conjunto, aunque debemos reconocer que falta mucho camino por recorrer. Ratificamos nuevamente nuestra satisfacción al obtener esta sentencia. Es de suma importancia aclarar que es limitada y deficiente, ya que a pesar de ello ninguno de los responsables está en la cárcel, debido a que el crimen de guardería ABC sigue siendo considerado por nuestra justicia delito nuevo, con ello el beneficio de seguir el resto del proceso en libertad. El parcial por no incluir a 2 de los 4 socios de la guardería ABC, Marcia Matilde Aldagracia Gómez del Campo Tonella y Giraldo Urguide Serrano, principales responsables de este crimen, ya que fueron exonerados anticipadamente en un proceso basado en injusticia sumamente dudosa, parcial, porque aún no se consideran apeladas responsables del ciudadano de nuestros niños y a funcionarios federales de medio y alto nivel. Ahora iniciamos el camino en la segunda instancia, y al igual que el ciudadano Raúl Martínez Martínez, juez en la primera, hacemos un llamado al Tribunal Unitario a manejar bajo un criterio ético y parcial, pero energético, la aplicación de la ley. Les recomendamos que todo el pueblo mexicano espere y exige castigo a los responsables, y exigiremos este trabajo para que así sea. Y bueno, hacen un segundo acotamiento respecto a la implementación de la ley del 5 de junio y su aplicación efectiva. También la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, necesitamos, hacen un llamado a que puedan participar en esta sentencia que ha dado este juez, y que bueno, pues por supuesto no es una sentencia que agrade a los padres ni tampoco al pueblo mexicano. La solidaridad y el agradecimiento a todos aquellos que han luchado en acompañamiento en estos 7 años, que bueno, pues estas madres y padres han dado esta lucha por la justicia de sus hijos, también teniendo en cuenta que no es la única justicia que están llamando en esta lista que ya se leyó, de los 43, de los periodistas desaparecidos, de la contaminación, del despojo de la tierra. Y bueno, pues nosotros nos sumamos desde Noticias de Abajo a este llamado y a este manifiesto que las madres el día 5 de junio de este año sacan después de 7 años de ver asesinados a sus hijos. Bueno, nos vamos hasta Chiapas, en esto, pues en una nota de represión a maestros. Bueno, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá fueron reprimidos por elementos de la Policía Federal y Estatal, quienes apoyados por helicópteros le lanzaron bombas de gases lacrimógenos. Habitantes del ejido Plan de Ayala, de manera espontánea, se trasladaron a dicha institución educativa, donde formaron una valla humana para protestar agresión. Esta empezó cuando la Policía Federal y Estatal violentamente reprimió a maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 7, que pretendía bloquear por unas horas la salida poniente de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Por la tarde, los habitantes de esta colonia fueron convocados para celebrar una reunión urgente y dar paso a la conformación de un grupo ciudadano para la defensa de la Escuela Normal Rural Mactumatzá, que se localiza en la misma colonia, que han sufrido los atropellos y la violencia institucional cuando han arrojado bombas de lacrimógenos, afectando a los alumnos no solo de la normal, sino de las escuelas de preescolar, primaria y secundaria, a guarderías y diversos establecimientos, y a los vecinos de la zona. Este grupo tiene por objeto reprobar de manera pública las permanentes agresiones de las que han sido objeto los habitantes de Plan de Ayala, y que hoy concluyó con la agresión a normalistas rurales. Colocará en lugares públicos mantas para exigir el retiro de la PFP, así como el enlace con la comunidad para dar la alta frente a posibles violentos. Y bueno, en entrevista algunos ciudadanos fueron abordados y esto fue lo que comentaron. El objeto de esta reunión es organizarnos, los que vivimos cerca de la normal rural Mactumatzá y los de Plan Ayala Ampliación Norte, para acordar las acciones y las actividades que como vecinos podemos tomar. Ciertamente, la colonia está retirada de la ciudad, pero hoy nos tocó a nosotros vivir en carne propia la represión. La mañana la Policía Federal llegó al crucero de Plan de Ayala, así como al Libramiento Norte, hubo una agresión contra maestros y posteriormente con alumnos de la normal rural. En la represión ocurrida el día 6 de junio, con gases lacrimógenos, policías estatales y federales desalojaron a maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que mantenían un bloqueo en la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez. Los docentes respondieron con piedras y cuetones. Uno de ellos hirió al fotoperiodista René de Jesús Araujo González, que es corresponsal de la agencia de Notimex. Las maestras y maestros caminaron sobre el Boulevard Plan de Ayala rumbo al punto conocido como La Pochota, donde ya los esperaban unos 1,000 policías estatales y federales. Si bien no lograron bloquear la salida de la los docentes mantuvieron cerrada esa avenida principal, mientras que el tráfico era desviado por el Libramiento Norte de la capital del estado. La policía inició la agresión aventando gases lacrimógenos a los maestros y con un tanque antimotines que al avanzar arremetía contra los docentes, quienes corrieron y se fueron replegando desde La Pochota hasta el fraccionamiento de Los Laureles. A su paso por la colonia Plan de Ayala, algunos maestros pudieron meterse por las calles. Los habitantes les abrieron sus casas para que pudieran esconderse y salieron los vecinos para reclamar a los policías la represión policiaca. Los padres de familia arremetieron contra unos camiones en los que se transportaban los policías federales a los que les rompieron los cristales. Cuando todo parecía haber terminado, estudiantes de la Escuela Normal Rural Mactumatzá fueron desalojados del crucero de La Coca y el Libramiento Norte, donde realizaban un boteo para recaudar recursos. Uno de sus compañeros fue herido en la cabeza por el impacto de un cacho de gas lacrimógeno. Los estudiantes fueron arrinconados hasta el centro educativo, donde cientos de jóvenes recibieron posteriormente el apoyo de los vecinos de Plan de Ayala, que nuevamente salieron en su defensa. Y pues bueno, que pues ante la represión, organización de la comunidad, ya los padres de familia se, pues también se unen a estas manifestaciones de los maestros y pues eso, ¿no? Para hacerle frente a la represión policiaca, pues de forma comunitaria. Bueno, pues por acá continuando con más noticias, vamos a escuchar el audio del video que sacan los compañeros y compañeras que integran la campaña nacional en defensa de la madre tierra y el territorio, quienes apenas el día lunes pues sacaron justo el video con este primer mensaje que va pues dirigido como a toda la población. Eso es una etapa de toda esta campaña pues que va dirigida a quienes estamos preocupados por el saqueo, por el despojo de el territorio, de la madre tierra, de cómo nos lo estamos acabando, principalmente pues los de arriba con todas las concesiones mineras y de megaproyectos que están dando para los territorios. Y bueno, pues esta campaña está integrada por diversas organizaciones sociales, diversos pueblos de nuestro país. Y bueno, pues la idea es de que quienes estén interesados e interesadas pues se sumen a la campaña y pues precisamente eso, ¿no? Que la nacional, que desde cualquier rincón de España, pues hayamos personas que pues estemos dispuestas a defenderlas. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar. ¿Todavía no? Bueno, si no. ¡No! Justo, pues bueno, tenemos por acá el videíto y el audio. Pues podemos decirles que en el Facebook pueden encontrar esta página que se llama Defensa Madre Tierra. Y bueno, pues mencionarles que en este video que ustedes deben ver posteriormente en YouTube o en este mismo Facebook, pues están participando diferentes actrices, diferentes personalidades, dando a esta campaña. Y bueno, pues también comentarles

la conciencia, la cultura y la vida. Que realizaremos el 10 de abril al 20 de noviembre. Conoce todas las maneras de apoyar y ser parte de ella. Yo defiendo la madre tierra. Yo defiendo la madre tierra. Todos nosotros, del color del arcoíris, guardianes e hijos de la madre tierra, hemos escuchado y respondido al llamado. Como lo han mostrado nuestros antepasados, nuestros mayores, nosotros no vamos a cejar en nuestra lucha por defender nuestro territorio y nuestra agua. Porque la vida está en riesgo, los afectados somos todos. Pues estamos luchando porque todos somos tierra. Ella nos da la vida. La amamos y dependemos de ella. Los invitamos a que se organicen. No hay una fuerza mayor que la organización. Súmate. Únete. Participa. Porque a todos nos afecta. La lucha es... todos. Bueno, hay una nota desde... pues desde aquí de la ciudad, monstruo. Pues en la delegación Tlalpan desalojan una radio comunitaria. Entonces, pues igual que los compas de Argentina de Antena Negra TV, aquí no nos quedamos atrás. Bueno, yo creo que ningún país latinoamericano reprimiendo a los proyectos comunitarios de comunicación. Ajusco Radio es un proyecto autogestivo asentado en el kiosco de Santo Tomás Ajusco por casi 4 años. Además de su transmisión permanente en FM y radio en línea, donde daban cobertura a los problemas dentro y fuera de la comunidad, tenían una biblioteca comunitaria y promovían la participación de los vecinos en espacio público. El kiosco donde se encontraba la radio estaba en total abandono antes de ser recuperado por este colectivo, que adecuó el espacio durante años para convertirlo en una cabina de radio. Sin embargo, el 10 de mayo del 2016... el señor Rogelio de la Cruz Pérez, que es el enlace auxiliar de Santo Tomás Ajusco en la delegación Tlalpan, citó al equipo de Ajusco Radio para notificarles que su espacio había sido asignado para otras actividades porque los desalojarían por la fuerza de ser necesario. Bien amable en su junta. El equipo de la radio solicitó hacer una asamblea comunitaria para que fuese ahí donde se decidiera el futuro de las instalaciones donde hasta ayer operaban. Dicha asamblea fue boicoteada por la delegación, pero también pudo ser vulnerada por la desunión inducida de los pobladores de nuestra comunidad, dicen de la propia radio. En una parte de su comunicado, Ajusco Radio ve la lamentable consecuencia de este conflicto derivado de la ausencia de autoridades con probidad y voluntad, la presencia de partidos políticos en franca confrontación por el poder local y regional y la amenaza que se levanta con la criminalización comunitaria por parte de las mismas instituciones responsables de la profunda descomposición social nacional, cuya única razón de ser es brindar continuidad a la dominación de los dueños del país. Este domingo 5 de junio se llevó a cabo la última transmisión de esta emisora, donde desde este espacio, mientras la cabina era desmontada por los mismos integrantes de la radio, que todavía esperan las respuestas de las autoridades a su petición de integrar esta radio dentro del nuevo proyecto cultural. Como parte de este último mensaje, la radio reivindicó ante los pobladores su derecho a la comunicación y a la libre expresión en el espacio público, porque no solo son derechos, son toda una necesidad. A lo largo y ancho de todo el planeta, más allá de nuestra comunidad y fronteras, se da la ocupación, recuperación y mejora de los espacios públicos. En Santo Tomás, no quisimos ser la excepción. Desde la Plaza Grande del Pueblo, desde el mero kiosco, se dieron pasos para hacer de este espacio una cabina de radio. A lo largo de casi 4 años se dieron pasos para construir esta cabina y no otra cosa, ¿no? Como piensan las autoridades, si es que les podemos llamar autoridades. Es difícil explicar y convencer que ejercemos nuestros derechos. Otros entonces soplarán en nuestra comunidad, nuestro pueblo, para que el quehacer de la radio comunitaria siga en el espacio público de la comunidad. Ajusco Radio también nos dice que continuará con sus transmisiones alternando en espacios para poder seguir brindando este servicio a su comunidad. Y pues bueno, pues la delegación Tlalpan haciendo o desmantelan esta radio con la excusa de que tienen un proyecto cultural, ¿no? Y qué mejores proyectos que hacer comunidad, hacer comunicación pues desde los barrios e incluso aquí desde la plaza, pues desde el kiosco, ¿no? Que es como lugares donde nos podemos encontrar en los espacios públicos. Y pues bueno, pues ojalá y sigan más tiempo transmitiendo. Y pues bueno, solidaridad desde todos, la banda de aquí del Noticias de Abajo para la radio. Y bueno, pues seguimos informando sobre cómo va el paso de la caravana de los compas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores por la Educación. En estos momentos está siendo recibida en la Caseta México-Puebla por profesores, además de padres y madres integrados a las protestas contra la mal llamada reforma educativa. Entonces, bueno, sigamos al pendiente de nuestros compas de la CENTE. Están intentando entrar a la Ciudad de México, como ya había comentado Lili. Hay diferentes bloqueos por parte de la policía, así que pues si tiene alguna queja de bloqueo es por parte de la Policía Federal y no por nuestros compas que, bueno, pues vienen a protestar aquí a la Ciudad de México. Nosotros evidentemente estaremos al pendiente de lo que pasa en estos momentos. Desde la Alameda Central no les permiten salir, no les permiten entrar, entonces hay un cerco represivo pues bastante claro por parte de Enrique Peña Nieto y pues todos aquellos que están coludidos con él para no dejar entrar pues esta protesta que va desde los estados, que viene desde los estados a la Ciudad de México. Seguimos con más, nos vamos con música y regresamos con la sección de rompiendo, antiespecista. Thank you. Ya regresamos con la columna antiespecista. Los humanos no son más inteligentes que los animales, solo diferentes. De acuerdo con expertos en biología evolutiva de la Universidad de Adelaida, en Australia, los humanos se han estado engañando a sí mismos desde hace miles de años al creer, pese a la creciente evidencia de lo contrario, que son más inteligentes que el resto del reino animal. Durante miles de años, todo tipo de autoridades, desde la religión hasta investigadores eminentes, han estado repitiendo la misma idea hasta la saciedad, que los seres humanos son excepcionales en virtud de ser los más inteligentes dentro del reino animal, dice el doctor Arthur Saniotis, investigador invitado en la Escuela de Ciencias Médicas de la Universidad. Sin embargo, la ciencia nos dice que los demás animales pueden tener facultades cognitivas que son superiores a la de los seres humanos. Dice que la creencia de que los seres humanos tienen una inteligencia superior se remonta a la revolución agrícola de hace aproximadamente 10.000 años, cuando la gente comenzó a producir cereales y a domesticar a otros animales. Esto impulsó el cambio de la religión organizada que vio a los seres humanos como la especie superior de la creación. La creencia en la superioridad cognitiva humana se afianzó en filosofía y las ciencias humanas. Incluso Aristóteles, probablemente el más influyente de todos los pensadores, argumentó que los seres humanos eran superiores a otros animales debido a su capacidad exclusiva para la razón, dice el doctor Saniotis. Aunque los derechos de los animales empezaron a ganar importancia durante el siglo XIX, el impulso de la revolución industrial contrarrestó cualquier progreso conseguido en torno a la consideración del resto de animales. Maciej Endenberg, profesor de antropología y anatomía comparada de la Facultad de Ciencias Médicas, dice que los demás animales a menudo poseen diferentes habilidades que son mal interpretadas por los seres humanos. El hecho de que no nos entiendan, así como que no los entendamos, no significa que nuestras inteligencias se encuentren en diferentes niveles, sino simplemente que son de diferentes tipos. Cuando un extranjero intenta comunicarse con nosotros mediante una versión imperfecta y rota de nuestro idioma, nuestra impresión es que no es demasiado inteligente, pero la realidad es muy diferente, dice el profesor Hindenburg. Los animales no humanos ofrecen diferentes tipos de inteligencias que han sido subestimadas debido a la fijación de los seres humanos en el lenguaje y la tecnología. Estas incluyen la inteligencia social y kinestética. Algunos mamíferos, como los gibones, pueden producir un gran número de sonidos variados. Más de 20 sonidos diferentes con significados claramente diferentes permiten a estos primates arbóreos comunicarse a través del dosel de los bosques tropicales. El hecho de no construir casas es irrelevante para los gibones. Muchos cuadrúpedos dejan complejas señales olfativas en su entorno y algunos, como los koalas, tienen glándulas pectorales especiales para dejar marcas de olor. Los seres humanos, con su limitado sentido del olfato, ni siquiera pueden medir la complejidad de los mensajes contenidos en estas marcas olfativas, las cuales puede que sean más ricas en información que el mundo visual, afirma. El profesor Hindenburg dice que incluso los demás animales domésticos evidencian nuestra estrecha visión en cuanto a la capacidad mental de los mamíferos y las aves. Incluso pueden comunicarse con nosotros para demandarnos y conseguir que hagamos las cosas que desean que hagamos. El mundo animal es mucho más complejo de lo que acreditamos, dice. Y bueno, pueden encontrar el texto original que se llama Humans No Smarter Than Animal, Use Different, de la página Lluvias con Truenos, donde ahí pueden encontrar información respecto a lo que es el veganismo y otras alternativas que no contribuyen a la explotación y esclavitud hacia otras especies. Bueno, esto fue la columna antiespecista. Continuamos con más. Thank you.

que es un colectivo de audiovisual y gráfica, Chola Contravisual, perdón, que bueno, pues es un colectivo que se dedica a hacer audiovisuales, suministas, audiovisuales, horizontales, las compañeras. Y bueno, pues esta es una entrevista que realiza los compañeros de Las Flores del Mal, que son Radio Pasquín, Educación y Anarquismo, que pueden encontrar así su página como educacionyanarquismo.blogspot.mx. Entonces, bueno, pues por acá vamos a escuchar esta entrevista que le realizan a este colectivo que se llama Chola Contal, que son colectivos de allá de Perú. Hola a todos, auditoras y auditores de Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo. Otro episodio en este 18 de mayo en Lima, Perú, de este viaje por Latinoamérica tratando de recopilar algunas experiencias que nos hacen pensar que la sociedad puede ser un poquito más distinta y la realidad puede ser un poquito menos tediosa. En este episodio estamos con Chola Contravisual y con tres compañeras que conforman este colectivo, que me imagino que son varias más, pero nos encontramos aquí con Brunella, Erika y Geraldine, quienes nos van a comentar qué es Chola Contravisual. Chicas, ¿quién quiere comentar? ¿Qué es Chola Contravisual? Chola Contravisual es un colectivo audiovisual feminista que hacemos mediaactivismo y generamos redes con diferentes colectivos o movimientos feministas a nivel nacional. Bueno, no solo feministas tampoco. También somos un espacio que creemos que el amor, el feminismo y la complicidad puede hacer un cambio radical en la sociedad. ¿Y qué? Hemos visto en este viaje, quienes estamos viajando, recorriendo Latinoamérica, que la violencia de género en Perú se expresa bastante tangiblemente. La vemos en el cotidiano, en la publicidad, y es una realidad que no escapa del contexto latinoamericano. Aún así, ¿cómo funcionan, cómo se estructuran, cómo se articulan los grupos feministas en Perú, en particular en la ciudad de Lima? Nuestro fin es como darle la vuelta a todo eso, ¿no? Estamos en una ciudad súper machista, súper violenta, pero aún así ya no, es salir de este discurso como de víctimas, ¿no? Y más bien empoderarnos entre todas. Pero también lo que comentábamos antes con Geraldine era que hay mucho esto. Ay, no, ya me cerré. Nervios. Bueno, creo que, o sea, sí, o sea, es la idea de salir de esta situación de violencia, porque mucho, o sea, de hecho la violencia es estructural, ¿no? O sea, viene desde diferentes ejes, y creo que nosotras decidimos salir de este espacio y luchar, pero luchar con esa digna rabia, con alegría, sabiendo de que sí estamos en un mundo de mierda, pero que sí podemos salir, ¿no? Entonces nuestro objetivo es contaminar todos los espacios que podamos de feminismo, de que más niñas, jóvenes puedan conocer el feminismo, ¿no? Entonces eso es nuestro objetivo, que poco a poco creo que lo vamos logrando. Nuestra principal herramienta creo que son las redes sociales, el audiovisual, pero también como Chola Contravisual nos planteamos el hecho de que en nuestro país, y creo que también en toda Latinoamérica, hay una digital tremenda, ¿no? Entonces también queremos empezar a trabajar, a tejer redes y hacer trabajo de base con jóvenes o niñas que no acceden a las tecnologías y empoderarlas, ¿no? Y que sean agentes de cambio en este caso. Y eso es, o sea, tratamos de luchar contra la violencia sistemática, patriarcal, pero creo que lo que más bonito que nos ha dado el feminismo es eso, ¿no? O sea, ese amor entre compañeras, esa sororidad que hace de que no nos sintamos solas, de que en este mundo o en esta sociedad que nos oprime de diferentes formas, podemos encontrar algo muy bonito que es eso, ¿no? Las ganas de luchar y el amor entre compañeras y ser como una manada y darle vuelta a este sistema. Porque igual es como una nostalgia constante, ¿no? Y a la vez que más te vas cuestionando sobre, desde nuestros espacios, que igual como te decíamos antes, nosotros somos privilegiadas, no somos de clase media, y nuestro interés es más bien llegar a otros espacios. Como Chola Contravisual recién tenemos un año formada, y más es lo que hemos tratado de estar sólidas entre nosotras, de tener una cuestión de trabajo que sea horizontal, que no tenga, como que mucho tiempo se dijo que tenía que seguir ejes, no, al principio decían, no, si tiene que haber alguien que lidere, o no sé, cosas, y desde el principio, o sea, hubimos algunas que no queríamos eso, sino que no repetir el patriarcado dentro de nosotras mismas, que ya lo tenemos muy interiorizado, ¿no? Pero ese es el trabajo constante de, como que desestructurarnos y aprender también de otras formas de generar comunidad libre de violencia. Frente a eso, ¿qué sectores son los más permeables a las ideas del feminismo, a las ideas emancipatorias, los sectores universitarios, los sectores secundarios? ¿Con qué sectores ustedes trabajan más que nada? Bueno, yo creo que nuestro público actualmente son gente ya, creo, convencida de, porque hasta la actualidad hemos venido trabajando principalmente en redes. Que queremos, nuestro objetivo a mediano y largo plazo es ampliar nuestras redes, no solamente a las plataformas digitales, pero hasta el momento que hemos venido trabajando solo en plataformas digitales, nuestro público es principalmente universitario, de clase media, gente que ha oído hablar algo de feminismo, pero que también queremos salir de eso, ¿no? Pero de hecho, como organización, pero también como movimiento dentro de este país, hemos trabajado con diferentes personas o agrupaciones, como por ejemplo personas trans, personas con VIH, instituciones o grupo o trabajos de base, mujeres de base. Entonces creo que aún en el feminismo en el Perú recién se está volviendo a reestructurar, ¿no? Porque venimos también de un contexto político bien duro, que fue 10 años de la dictadura de Fujimori, que fue todo un sistema planeado para que haga a los jóvenes apolíticos, que no les interese la política, que hace que los medios sean hegemónicos y que solamente espectacularicen las noticias, ¿no? Y que no se hable de los problemas sociales que son muy graves en el país. Entonces creo que nosotras como comunicadoras pensamos que nuestra arma o nuestro granito de arena que podemos dar a esta lucha o al cambio social es eso, ¿no? Generar medios o generar una comunicación abierta, horizontal, con diferente perspectiva, ¿no? O sea, ir en contra de estos medios hegemónicos que tienen un gran poder en el Perú, que es como hay un monopolio casi de los, que es como el 80% de los medios de comunicación pertenecen a un grupo económico que es conservador, machista, de derecha, ultraderecha. Entonces, es bien difícil, pero estamos ahí, ¿no? Entre la decisión Keiko y PPK, el futuro... No es muy provisorio en cuanto a la política oficial. Frente a eso, ¿cómo se plantean ustedes? ¿Dónde piensan trabajar después de estas elecciones que definitivamente van a terminar con la derecha en el poder, sea uno o el otro candidato? ¿Cuál va a ser el espacio de lucha de Chola Contravisual? Bueno, como ya lo mencionaste, estamos entre, si bien es cierto, son dos candidatos diferentes, las propuestas son casi las mismas. Entonces nosotros justo hablábamos en nuestras reuniones, ¿qué vamos a hacer si Keiko, que es el mal peor, sale? Entonces dijimos, tenemos que resistir, o sea, ese es nuestro lema, resistir, porque ya, o sea, ya de por sí somos calladas, ¿no?, por ser mujeres, y ahora, o sea, calladas contra esta, o sea, estar contra esta dictadura prácticamente es simplemente estar ahí, luchar, ver tratar de, ahora la gente nos está siguiendo, nos están censurando mucho más, pero también queremos como que ampliar, o sea, como decía Geraldine, no solo ir no solo ir con las personas que verdaderamente necesitan el feminismo y también esta organización y este sentimiento de lucha, sino también ya abrirnos en lo que es páginas web, ¿no?, más libres, buscar otras alternativas para poder comunicarnos y no se estén rastreando, cosas así. Estamos conversando aquí en Las Flores del Mal con Brunella, Erika y Geraldine, integrantes de Chola Contravisual. Pueden encontrarlas en Facebook y en las distintas redes sociales para compartir y conocer el material que ellas han publicado. Hay un tema que estábamos conversando previo a la entrevista y tiene que ver con la educación sexual. ¿Cómo se acerca el gobierno y las políticas a la educación sexual en la actualidad, en las escuelas, en las universidades, en la sociedad en general? Es que todo queda en una base muy teórica, ¿no? Porque se lucha mucho por implementar diferentes enfoques, tanto de derechos, de género, de empoderar a las niñas, todo, pero no hay un trabajo arduo en capacitar a las y los docentes, ¿no? O incluso ellas y ellos mismos tienen trabas, porque dentro también su interior moralista y todo eso, también acá la educación es totalmente privatizada, ¿no? Entonces los padres y las madres vienen y dicen, ¿por qué estás enseñando educación sexual a mi hija, a mi hijo? Y como que te censuran. O la mayoría de los colegios son religiosos, entonces no hay una educación laica. Siempre es, por un lado se decía, ¿no?, que en ahora autoría se habla de sexualidad, y eso era implementado, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio, en el año 2009, y es mentira, nunca, a mí nunca me hablaron de sexualidad, y así como la sexualidad, tampoco nunca me hablaron de política, ¿no?, nunca me hablaron de que se vivió una dictadura, o sea, lo que nosotros queremos es salir de esos espacios académicos, realmente, porque no está habiendo una incidencia directa tampoco. Se habla de las jóvenes que participan y no es cierto, porque nosotros no estamos en la toma de decisiones, no estamos siendo parte de todo eso. Así que nosotros queremos acercarnos, pero saliendo del espacio académico, saliendo de todas las ONGs, que si bien reconocemos su trabajo, no estamos llegando a otros lugares donde tenemos que llegar, que son más a pueblos marginados, a conos, a comunidades indígenas, pero hacer también un trabajo dinámico, ¿no? Desde el audiovisual nosotros queremos hacer talleres donde las niñas y los niños participen, donde se sientan identificados y donde ellos mismos sean parte de todo el proceso. Pero no, por ejemplo, también una chica contaba de que fueron a Ucayali a dar un taller, pero el chico manejaba cosas del 2006 que todavía están súper con unas normativas cerradas y todo eso. Entonces es como que sí, se tiene que incidir por todos lados, pero ya basta simplemente todo el espacio académico. Sí, para terminar, ha sido un análisis sobre nuestros derechos sexuales y reproductivos. Creo que hay un síntoma a nivel regional, a nivel Latinoamérica, que las mujeres estamos privadas de decir sobre nuestros cuerpos, ¿no? Y tampoco hay una información sobre educación sexual, etcétera. Y creo que nuestro país es muy triste de que por ejemplo, si está implementado el aborto terapéutico, pero que no se realice de forma adecuada, porque no hay una implementación hay un auto que viene aquí, entonces vamos a ponerle pausa un segundo a la entrevista. Continuamos aquí en Las Flores del Mal, Radio Pasquín, de educación y anarquismo. Y nos comentabas entonces, ya cerrando la idea, sí, a propósito de los derechos reproductivos, que es un tema que vamos a estar peleando mañana a propósito en la calle también en el centro de la ciudad. Sí, que nuestros derechos reproductivos han venido en retroceso, en verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, el año pasado se canceló por decreto de la Corte Constitucional la repartición gratuita de la píldora del día siguiente. Por congresistas conservadores también se canceló la educación, una ley que iba a hacer que la educación sea obligatoria en todos los centros educativos, la educación sexual. Entonces ahora se quiere aprobar un código penal donde nos vulnera totalmente nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, porque incluso se quiere criminalizar el hecho de que tengamos un aborto espontáneo y de que una mujer o joven o una niña, porque hablamos de un país donde hay mucha violencia sexual hacia las niñas, que es violada y sale embarazada y decide abortar, va a ser criminalizada y penalizada con 50 jornadas de trabajo comunitario. O sea, estás castigando a una niña que ha sido vulnerada, ¿no? Que ha sido violentada, que el Estado no hizo nada por protegerla, y encima de que no hace nada por protegerla, la castiga. Entonces sí creo que estamos ante un escenario súper difícil, y creo que como feministas, y no solamente como feministas, sino como mujeres, creemos que es muy importante salir a luchar, ¿no? Entonces mañana es un día muy importante para nosotras, y creo que estos 5 años se vienen muchos más días importantes que tenemos que defender nuestros derechos y no solamente nuestros derechos, sino, o sea, defender nuestros seres, ¿no? O sea, como mujeres no se nos toma ni siquiera como seres humanos. Entonces es muy fuerte y duele también, ¿no? Entonces como es un sentimiento que lo tenemos ahora porque todo se está poniendo muy feo. Pero bueno, como cholas nos toca asistir y seguir saliendo a las calles. Desde el sector de Miraflores, Lima, Perú, despedimos esta entrevista. Estás escuchando Las Flores del Mal, Radio Pasquín de Educación y Anarquismo, por www.educacionyanarquismo.blogspot.com, para todos los medios libres del mundo. Porque el conocimiento y la comunicación son un arma para destruir las cadenas de esta sociedad. Nos despedimos de las chicas de Chola Contravisual, pero de seguro nos vamos a encontrar en las calles mañana y nos vamos a seguir encontrando durante esta estadía por Lima, Perú. Estamos mariconizando todas las calles de Lima, Perú y toda Latinoamérica y Caribe. Contaminando con harto feminismo, rebeldía y esa digna rabia que nos hace salir todos los días a la calle. Bueno, no todos, pero siempre. Pero estamos, ¿no? Sí. Y sobando. No, ¿no? Sí. Bueno, pues ya estamos de vuelta después de haber escuchado esta entrevista a las compañeras de Chola Producciones Audiovisuales. Y bueno, pues como les comentábamos desde un principio, ya saben todas y todos ustedes, este programa Noticias de Abajo ML se transmite desde el Laboratorio Popular de Medios Libres, aquí en el Chantiolín. Y bueno, pues por acá nos visitan en cabina las personas quienes habitan este espacio, quienes lo cuidan, quienes lo trabajan. Y bueno, pues el día de hoy tenemos por acá a la compañera Pósima, quien nos va a explicar un poco acerca de una problemática que ahora están teniendo acerca de, pues, que la Comisión Federal de Electricidad está realizando tiene la intención de hacer el cableado de electricidad subterráneo, y bueno, pues esto lleva a diversas afectaciones, como lo es el hecho de pues empezar a destruir los árboles, que de por sí ya quedan poquitos acá en la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues vamos a escuchar a la compañera Pósima para ver qué nos quiere compartir. Bueno, pues sí, este es un llamado a varios de los vecinos que habitan esta ciudad, a los vecinos de estas colonias de el centro del Distrito Federal, de la zona de Chapultepec, pues que efectivamente la parte de las labores de la Comisión Federal de Electricidad, pues lo que hacen en estos momentos es de que están haciendo un cableado subterráneo. Y tenemos ya la experiencia de, en otros momentos, un árbol que ya se secó, que un árbol sobre circuito interior. Es importante decir que pues son árboles que son árboles endémicos de esta región, son árboles muy resistentes, son árboles que se encuentran precisamente sobre la avenida esta de circuito interior Melchor Ocampo. Estamos hablando de una región que ha sido sumamente devastada en los últimos años, en los últimos 5 años, en los últimos 10 años, de que se empezaron a construir todas las torres mayores, la torre Ishe, ahora ya está la torre Vancomer y próximamente esta torre. Y bueno, pues toda esta zona, específicamente esta esquina del movimiento que habitamos, que usamos, que ocupamos, que construimos, y que se llama el Chantiolín, pues en esta esquina del movimiento está pensado pues también uno de los espacios de este despojo. Esta zona, pues nosotros creemos que está las miras de toda esta este gran megaproyecto. Está destinado este predio precisamente para la construcción de edificios de automóviles. Estos edificios que suben y bajan los automóviles como en estos elevadores. Entonces, bueno, pues parte de toda todo este proyecto que existe en toda la región de Chapultepec y en específico esta esquina, pues creemos que está destinado como para esas finalidades. Y bueno, pues es importante decir que además de defender este árbol, que es un árbol endémico del circuito interior, pues también estamos convocando precisamente abrir el asfalto, pero no para meterlo el cableado ni de Telmex ni de la Comisión Federal de Electricidad, sino abrir el asfalto precisamente para empezar a sembrar, empezar a darle espacio a todas esas raíces que lo que necesitan es expandirse, que lo que necesitan es precisamente romper el asfalto. Entonces, bueno, parte de esta denuncia y esta convocatoria es, en pocas palabras, pues es a eso, a romper el asfalto, a defender ahorita en este preciso momento esas raíces de ese árbol, y pues los invitamos a que se acerquen a esta esquina del movimiento. Y bueno, pues agradecemos por acá a la compañera Pósima que nos haya venido a compartir toda esta información. Y bueno, pues como ya les comentábamos, justo con la entrada de este personaje de Mancera como jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues se ha dado también el mayor número de tala de árboles aquí en la ciudad, ¿no? De por sí son pocos como los lugares en donde uno puede ir a respirar, digamos, un poco más decentemente. Y bueno, pues en varias zonas del Distrito Federal, pues también los vecinos han dado defensa para que no se quiten los árboles, pero bueno, pues sabemos que a final de cuentas, pues quienes, este gobierno pues obedece a la gente poderosa, y para construir otro edificio, para poner cables subterráneos, para hacer algunas otras vialidades con tantos carros que tenemos ya aquí en la Ciudad de México, pues a ellos les importa poco, ¿no? Que ya no existan estas áreas verdes aquí dentro de la Ciudad de México. Y bueno, pues por eso seguimos casi constantemente en contingencia ambiental aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues aquí está la denuncia que hacen los compañeros y compañeras de esta casa en movimiento del Chantiolín, haciendo la invitación obviamente a que los vecinos y vecinas que están como en esta zona de Chapultepec se puedan acercar. Y bueno, pues por acá también opinarán al respecto. Sí, yo también quiero hacer un aporte con respecto al cableado eléctrico, que es algo que no necesitamos. Hace 100 años que existe la tecnología necesaria para no tener que utilizar cables eléctricos ni torres de alta tensión. Ahí un señor llamado Nikola Tesla desarrolló la forma de suministrar de manera inalámbrica la electricidad, no más que no fue como muy rentable para los intereses económicos y los grandes capitales que se estaban formando en ese momento a partir ahí de la industria petrolera. Entonces, por eso su tecnología no ha sido utilizada, pero existe ahí hace 100 años. Entonces, también eso, que los cables también no son necesarios técnicamente. Y bueno, pues vamos ahora a un corte musical. Si tenemos por acá rola, ¿sí? Ay, no tenemos. Pero bueno, pues sí, por acá siempre está listo el Chasqui con una rola. Y regresamos para ir cerrando ya la emisión del día de hoy, 8 de junio, con nuestra sección de eventos, cotorreos y más, esta sección de invitaciones, para que pues ustedes se enteren de todas las actividades que va a haber este fin de semana y bueno, pues la próxima también. Todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. ¿Cómo sería? trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Como una señal de este ideal, nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a andar. Ya estamos en sus cotorreos, eventos y más. Ahora pues vamos a pasar a esta sección de invitaciones. Pues como ustedes saben, ya merito es la rifa de en apoyo a nuestro compañero Fernando Bárcenas Castillo. Pues recordando que va a ser este próximo 18 de junio en la Biblioteca Social Reconstruir a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, pues la venta de boletos continúa. Se pueden comunicar a través de el Facebook de, bueno, el evento de rifa solidaria de Fernando Bárcenas, del Facebook de Micaela Montes, de Sofía Magón, o pueden ir a la Biblioteca Social Reconstruir, al Auditorio Che Guevara, con los compas del Cráter Invertido. Las direcciones se encuentran en el Facebook, digo, en el evento de la rifa, rifa solidaria con Fernando Bárcenas. Recuerden que va a haber más de 30 premios, va a estar, si te quieres enchular la greña, sí, van a estar los compas de Enchúlate la Greña, cobrando pues solidariamente 40 pesitos para quien se quiera hacer un corte, del tipo que quiera, no tiene que ser uno en específico, 40 varitos, esto es en apoyo, se va a vender comida, pasteles, se va a hacer una charla con su mamá, o música, teatro y bueno, algunas cosas que van a ver. Entonces, bueno, pues ahí los vamos a estar esperando este próximo 18 de junio a las 5 de la tarde en la Biblioteca Social Reconstruir, Godard número 20, esquina con Delibes, a una cuadra del Metro La Raza. Y los invitamos a 45 años, 10 de junio de 1971, por la defensa de la educación pública, no a la militarización del país y alto a los feminicidios. Ni perdón de olvido, a la marcha como cada año se conmemora cuando este acontecimiento está grabado en la memoria de los mexicanos como una de esas fechas que no se pueden pasar por alto, la masacre de estudiantes, profesores y trabajadores de varias universidades en la zona metropolitana, perpetrada por la acción combinada de las fuerzas policíacas y el grupo paramilitar denominado Los Halcones. El 19 de junio de 1971, el gobierno utilizó el mismo método de 1968, pero para ello había ya preparado al grupo paramilitar Los Halcones. Este grupo represivo estaba integrado por exmilitares y pandilleros seleccionados y entrenados por oficiales del ejército mexicano, cobijados en la nómina del entonces Departamento del Distrito Federal, el cual reportaba y dependía directamente del presidente de la República. Este crimen es el de mayor relevancia para el país, porque ahora, 45 años de distancia, vemos que la represión continúa y se agrava. Vivimos hoy en una total indignación debido a la represión sangrienta sufrida en Iguala, Guerrero, a 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Guerrero, el 26 de septiembre del 2014. Esta impunidad es lo que permite que esa política represiva y de exterminio sea continua. Ello constituye el elemento básico de los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Y este evento que se realiza es mejor conocido como el Halconazo. Se va a salir del casco de Santo Tomás en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN y va a llegar al Zócalo. Se va a realizar el día viernes a las 4 de la tarde. Bueno, pues tenemos por acá también otra invitación al encuentro de resistencias, en el que van a participar los padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CENTE, los compas y las compas de San Francisco Xochicuautla, los compas de los Pedregales de Coyoacán y la Coordinadora del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura. Esto se va a llevar a cabo el día de mañana, 9 de junio, a las 6 p.m., en el Café Zapata Vive, que se encuentra ubicado en Certificados número 6, ahí en la Colonia Álamos, muy cerquita del Metro o Metrobús Xola. Y bueno, pues a esto convocan colectivos, organizaciones y personas adherentes a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y alumnos de la Escuelita Zapatista. Y bueno, pues ahora tenemos una convocatoria de artes y saberes menstruales de mujeres para mujeres. Esto lo convocan las compañeras de La Gozadera, quien, bueno, voy a leer. En la lucha por un mundo libre de violencia contra el cuerpo de las mujeres y por la defensa del medio ambiente, se hace indispensable dar a conocer la importancia de la menstruación consciente, alternativa y disidente mediante el uso político y ecológico de la copa menstrual, para tejer redes solidarias entre activistas, artistas, promotoras y usuarias de copas menstruales. Las convocamos a expresar de forma creativa y artística a través de las letras, la música, pintura, graffiti, mural, fotografía, danza, performance, pintas, videos, memes, etcétera, con alguno o varios de los siguientes ejes temáticos: la copa menstrual como una herramienta de práctica ecofeminista, la salud menstrual como un derecho humano indispensable para las mujeres, defensa y autocuidado de nuestros cuerpos territorios, resignificación de la sangre y del ciclo menstrual, desmercantilización del cuerpo de las mujeres en el patriarcado capitalista, conciencia menstrual sobre las implicaciones sociales, culturales, políticas, históricas, geográficas, económicas, ambientales, denuncia de las múltiples violencias a través del arte menstrual. La propuesta se recibirá del 1 de junio al 31 de julio del 2016 al correo eco.red.feminista.mx@gmail.com o a la página de Facebook Ecored Feminista La Lechuza Abusa. Los trabajos recibidos serán compartidos en una plataforma virtual y con ella se elaborará un fanzine en línea. Finalmente, las participantes podrán exponer su trabajo y o propuesta una actividad en el Encuentro Nacional de Artivismo Menstrual a realizar el 7 de agosto del 2016 en punto La Gozadera de la Ciudad de México. Y más bien, rectifico, lo convoca La Lechuza Abusa, tejiendo redes comunitarias autónomas y sororarias entre mujeres. Nuestras compas del colectivo Somos Las Sin Nombre nos invitan este viernes a las 6 de la tarde al toquín a beneficio de la Escuelita del Zapote, que está ubicada en Veracruz, y esto para recolectar útiles escolares como pizarrones. Va a ser un cover de 50 varitos o también se van a recibir donaciones de alimento para perros y gatos. Se va a realizar en el Mundano, que está ubicado en Eje Central, 130, segundo piso. Van a ver bandas como Black Soul Radio, Tsunami Caníbal, Parsecs, Armada Cultural, Radicales, Libres de Oficio, No Costumbres ni Moral y Erratas. Bueno, ahí estas compas los van a estar esperando a partir de las 6 de la tarde. ¡Yeah! Bueno, pues también está la invitación a un taller de bases de la medicina tradicional herbolaria que se va a llevar a cabo el 9, mañana y pasado mañana, 9 y 10 de junio, de las 10 horas a las 18 horas, con el horario de comida a las 2 de la tarde. El 9 de junio se va a ver teoría y reflexión de la práctica tradicional herbolaria. El 10 de junio, práctica de fitoterapia, auriculoterapia, masaje, reflexología y extracción de aceite esencial con alambique casero. Y bueno, pues este lo va a impartir Carlos Montalvo, quien es médico veterinario herbolario del Zoológico de Morelia. Tiene una cooperación solidaria de 200 pesos por los dos días y se pueden registrar vía el Facebook de Curarte de Chantiolín o al correo curartechantiolin@gmail.com. Y bueno, pues este taller se va a llevar a cabo aquí en el Chantiolín, que se encuentra ubicado en Melchor Ocampo número 424, casi esquina con Río Elba, muy cerquita del Metro Chapultepec. Bueno, y este viernes, 10 de junio, los esperamos a un tianguis gráfico, proyección de videos, charlas y talleres en el Auditorio Che Guevara. Esto es parte de el encuentro de Gráfica Rebelde Autónoma Popular y Autogestiva, el GRAPA. Y pues el Auditorio Che Guevara está en el pasillo de la Biblioteca Central, a un costado de la Facultad de Filosofía y Letras. Habrá un tianguis gráfico de las 12 p.m. en adelante, talleres desde las 2 p.m. y charla a las 5 y exposición de audiovisuales empieza a las 6. Habrá una proyección inaugural de la jornada audiovisual Vida y Territorio. Entonces, pues los esperamos. Esto es el 10 y el 11, igual del Grapa. El sábado habrá fiesta. Una convivencia. Algunos les dicen fiesta. No, sí. En el Chantiolín, que es Melchor Ocampo 424, que es circuito interior, esquina Río Elba. El más cercano es Chapultepec, también Sevilla queda cerca. Y pues los esperamos el sábado desde las 5 p.m. La fiesta, y el viernes en el Audiche Guevara. Y bueno, pues tenemos también para el 11 de junio se va a llevar a cabo una rifa que han estado organizando tanto la editorial Marea Negra como las compas de las hijas de Tonantzintlali, para que venga Leo Silvestri acá a México. Y bueno, pues es una rifa de material feminista. El boleto cuesta 50 pesos y los pueden adquirir ahí en La Gozadera. Son cuatro paquetes los que se van a rifar. El paquete 1 incluye colección de libros y folletos sobre feminismos de la editorial Marea Negra. El paquete 2, canasta con productos de autosostén y el libro Pucha Putens de Diana Torres. El paquete 3, un par de vegan boots a elegir, donadas por hermanos y hermanas de Garras, y el libro también de Pucha Putens. Y el paquete 4 es una canasta con productos de casa Dandelion, que incluye una manteca de karité, aceites para masaje, jabones veganos y así. Y bueno, pues el costo del boleto es de 50 pesos, que pueden adquirir, como ya les decía, en el punto Gozadera. Y el día de la rifa también se va a llevar a cabo una actividad, concierto, ahí en este espacio, que en el que van a estar participando las compas de Batallones Femeninos, Las Brujas, Lua y Fania. Esto va a dar inicio a las 19 horas. Recuerden que el punto Gozadera se encuentra muy cerquita del metro Salto del Agua, en la Plaza San Juan, San Juan. Ajá. Entonces, bueno, ahí en el centro de la Ciudad de México. Esto es el sábado 11 de junio a partir de las 19 horas. También queremos invitarles a un toquín solidario por la creación de espacios autónomos. Este es este 11 de junio. Va a haber venta, trueque de libros y fanzines, música, hip hop, poesía, barricada sonora, exposición fotográfica, comida. La exposición fotográfica va a ser de los pueblos de San Luis, venta de tlayudas, presentación de tesis en la misa y en la mesa, así celebramos las posadas en San Luis Tlaxcaltemalco. Esto va a ser en la pulquería El Alcanfor, agricultor número 22, San Luis Tlaxcaltemalco, Ciudad de México. Así que quedan todos invitados, cáiganle y pueden también encontrarlo en una en un evento que de Facebook que se llama Toquín Solidario por la Creación de Espacios Autónomos Xochimilco. También los invitamos este sábado a una protesta de antitaurinos independientes. Se va a llevar a cabo a las 3 de la tarde en el palacio, en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde también se va a realizar un performance. Esto se va a realizar para pedir la abolición de la tauromaquia aquí en México. Y bueno, también tenemos un último evento que es Bataclan en Tlalpan, Iztapalapa, perdón, 2016, en las instalaciones Mirna Roland, Flores de Fango. Va a haber performance, Jenny Talía, Brenda Contreras. En los conversatorios va a estar Bataclan Internacional, Histeria Revista, Generación Galáctico. Y bueno, esto va a ser el 9, 10 y 11 de junio. Es entrada libre, así que bueno, pues quien quiera caerle al Bataclan. Ah, sí, comercial con los patrocinadores de Wautli, Cooperativa de Pan Integral. Bueno, pues ese es un pan artesanal integral multigrano, que son de una cooperativa de producción de pan. Producimos pan integral multigrano y producimos nuestras harinas para asegurarnos de su origen, frescura y calidad. Nos llamamos Wautli, que en náhuatl significa amaranto. Este grano es el corazón y el sabor de todos nuestros panes. Y bueno, pues si quieren contactarlos lo pueden hacer a través del Facebook Wautli Cooperativa Pan o a través de el correo de gmail.com que es pan.wautli o con el compañero Edgar, es que así está la tarjetita, al 55 38 16 80 38. Recuerden, estos son nuestros patrocinadores del desayuno en Noticias de Abajo ML. Y bueno, ya acabamos con las invitaciones. Pues ya es hora de la comida, así que nos despedimos. Saludos a todas las radios comunitarias que nos están retransmitiendo, tanto nacional como internacionalmente. Este es un esfuerzo de los medios libres, recuerden, hay que romper este cerco y estemos atentos a lo con la movilización de los compas de la CENTE, que no los quieren dejar entrar a la Ciudad de México y que pues están bloqueando por diferentes lugares. Vamos a hacer un corte, no nos vamos, queremos hacer un enlace con los compas que andan por allá. Una rolita y regresamos, todavía hacemos corte final. We'll be right back. ya estamos de regreso, ahora sí en nuestra parte final. Queremos hacer un enlace telefónico con una de nuestras compañeras de Noticias de Abajo, Witsi, que anda por allá en las movilizaciones de la CENTE. Y bueno, pues ella nos va a hacer un resumen de lo que está aconteciendo el día de hoy. Witsi, ¿te escuchamos? Hola. Hola, Witsi, ¿te escuchamos? ¿Hablas ya todo? Bueno. ¿Witsi? Ya estamos al aire. Buenas tardes, compañera. ¿Nos podrías comentar cómo está la movilización allá donde te encuentras? Sí, ahorita estamos acá en el Antimonumento Más 43. Pero buenos días a todas las personas que están escuchando. Ahorita va llegando justamente la caravana que viene de Chiapas. Esa caravana que en la mañana fue recibida por padres, madres, alumnos y también integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, justamente debido a los bloqueos que se habían estado presentando en ocasiones anteriores, en donde durante la concentración que se llevaba aquí en la Ciudad de México, habían bloqueado los contingentes que venían de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, por el lado de la caseta de Puebla, y también a los profesores de Michoacán que vienen y que todavía siguen bloqueados en la entrada México-Toluca. Y pues ahorita apenas va llegando la caravana, parece que no hubo mayor ahora sí que problema con la policía. Y aquí en el Antio, más bien Claudio Manca Mellito, pues ya había contingentes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, hay contingentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y también el área de Padres Solidarios, que es importante recalcar esto. En esta ocasión no únicamente son profesores que están en la lucha contra esta reforma mal llamada educativa, sino también ya se están integrando a la lucha padres y madres de los alumnos que están ya siendo afectados por esta reforma, porque obviamente los efectos de la reforma ya se están viendo. Ya hay cobros por parte de las escuelas para que los mismos padres y madres tengan que aportar dinero para los servicios que ya está dejando de aportar el Estado, y que pues es básicamente uno de los objetivos de esta reforma. Uno de los apartados de la reforma educativa es la autonomía de gestión, ese término que pues es privatización básicamente, porque lo que está haciendo es quitarle recursos públicos a las escuelas para que estas tengan que ser financiadas con recursos privados. Primero, de padres y madres que pues necesitan el servicio de la escuela, pero posteriormente esa misma situación va a provocar que muchos niños y niñas tengan que abandonar la escuela por falta de recursos, y no pueden aportar esas cantidades a la escuela para mantener el servicio y todas las necesidades que requiera una institución educativa. Y pues ahí es donde va a entrar la iniciativa privada con el plan que ya tienen de invertir por parte de empresas que están coludidas con Mexicanos Primero, esa organización que ha sido la única propuesta que ha recibido la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública, porque pues básicamente la propuesta educativa, que sí es educativa, que está promoviendo la CENTE y que influye directamente en toda la metodología de educación, esa no ha sido recibida, pero la propuesta que propuso Mexicanos Primero, que es una organización que está de empresarios, esa fue la única propuesta que se aceptó y que justamente proponía eso, que las escuelas empezaran a recibir recursos o que fueran financiadas con recursos de organizaciones, de donativos y así. Entonces, pues básicamente lo que se está haciendo ahorita es unir todas las luchas, no únicamente por parte de los alumnos, de los padres y madres, sino también uniéndose a la lucha de la gente. Esto pues para sentar al gobierno a un diálogo, porque el diálogo que pues hasta ahorita ha estado brindando pues es únicamente el de las fuerzas públicas, porque a ellos los están condicionando, a la gente le están condicionando el diálogo a que acepte la reforma educativa. Hoy nos llegó la denuncia de profesores que dicen que no les está llegando su quincena hasta que vayan y firmen una nueva modalidad de trabajo, que son 180 horas. Y aceptando eso, pues básicamente estarían convalidando la reforma educativa. Pero al momento de que no van y firman, pues obviamente les mandan su despido. Que ya ahorita pues ya se están presentando, que incluso en la Nacional de Maestros ya se presentó dos casos, ellos nos estaban comentando dos casos de profesores de la Nacional que ya fueron pues notificados de su baja ante la pues esa instancia educativa. Y pues así está ocurriendo. Hoy pues está el ambiente bastante, dentro de todo, tranquilo, a pesar de que hay un contingente fuerte de policía. Bueno, parece que perdimos la señal con nuestra compañera Witsi, pero bueno, pues nos hace un resumen bastante interesante y importante de cómo está la movilización y por qué se está realizando estas movilizaciones. Pues ya hay despidos de profesores, por eso es digamos esta movilización contundente que están haciendo hacia la Ciudad de México, y la vemos bloqueada por diferentes en diferentes puntos por la Policía Federal. Así que estaremos atentos hablando. Revisen el Facebook de Noticias de Ajo o de medios, ¿cómo se llama el de Witsi? Medio Pueblo Independiente, Medio Pueblo Independiente, donde seguramente se va a estar subiendo información, o también al Facebook de Laboratorio Popular de Medios Libres, donde vamos a estar subiendo información durante el día, lo que va a estar aconteciendo con esta movilización de los compañeros. Ahora sí, cerramos este Noticias de Abajo, esta emisión del 8 de junio del 2016, desde el Laboratorio Popular de Medios Libres en el Chantiolín. Nos escuchamos el próximo viernes. Negrita, ven, prende la mecha, que a pesar la cumbia la llega, vamos a quemar.